Creo que cierro la ventana porque está la pileta. Ya entró la temporada de pileta. Claro. Temporada de patos. ¿Qué? Temporada de patos. Claro. ¿Viste el GIF animado que son el Pato Lucas y Bugs Bunny cambiando entre los pósters de Macri y Scioli? No. Van arrancándolos y está uno abajo del otro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este ciclomotor a pedal de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 167. Mi nombre es Maxi Carrión, me toca conducir de vuelta porque tenemos a un herido Nicolás Vegas Palermo vocalmente del otro lado. ¿Cómo estás, Nico? Bien, recuperándome de una tos atómica que empezara en el capítulo spoilercast de Metal Gear Solid 4, como podrán haber escuchado tal vez esta semana, no sé cuándo sale. Esta semana, exactamente. Bien. El día lunes 9 fue la salida del spoilercast número 8, el backslash perteneciente al Metal Gear Solid 4. Con nuestro en el que estuvo invitado, presente. Sí, estuvo presente Germán de Pochoclo Extremo en reemplazo mío porque yo no había jugado el 4. De nuevo, y, no lo había rejugado, sí. Claro. Por supuesto, como siempre, el señor Mati Coco y vos, Nico, también estuvieron ahí presentes. Son 3 horas y monedas de puro metalgierismo, sí. Así que abróchense fuerte para disfrutar. Bien, y nada, en ese capítulo estuve conduciendo yo y parando a toser a cada rato. Entonces me pareció adecuado decirle a Maxi que vuelva a conducir el día de hoy. Así puedo quedarme callado un rato más y ahorrar las molestias. Está muy bien. Es correcto. Ya empezamos. Bien, y ahí empieza. Pero no vamos a dar un paso adelante sin antes saludar a Manuel Galíndez, Leonardo Colo Valdés, Sergio Suárez, Marcelosa, Fede Gartenbank y Maxi Rarte Fava, que son algunos de los que llegaron tanto a Facebook como a nuestro sitio, como también hubo gente que pasó por Twitter, estuve viendo esta semana, que preguntó, dijo cosas. Yo la verdad, a Twitter, soy sincero, le doy poco y nada de bola, porque al no tener tampoco un Twitter personal, es como que Twitter no existe para mí. Pero a veces cada tanto entro, veo las notificaciones y digo, ah, mira, un montón de gente y esas cosas. Pero bueno, yo voy a pasar a destacar el comentario de Carlos Molina que dice: en mi caso, lo que más rescato de la Paris Games Week es el Nier. No solo se ve muy bien, sino que el combate luce increíble. Lo que no rescato es a Maxi no bancando a la gente que banca la barba de Dalsim. Envidia barbil. Voy a decir algo después al respecto. Cambiando de tema, me gustaron las tapas capitulares que arrancaron desde el episodio 164 y espero que las sigan haciendo. Creo que no lo comenté antes, pero estoy disfrutando mucho los spoilercasts de Metal Gear Solid y espero con muchas ganas los siguientes. Nada más por esta vez, un abrazo. Y lo que iba a decir con respecto a la barba de Dalsim es que cualquier cosa que diga a partir de este momento es inválida, por ende le voy a dar la razón a Charlie a pesar de que yo banco la barba de Dalsim. Lo que no banco es que todo el mundo se vuelva loco simplemente por una barba. Sí, yo dentro de toda la mitología que se ha armado alrededor de nuestras barbas, siempre fui como el que solía quedarse callado en general. Es como, mi opinión es, afeitarse es una paja y nada. No tener barba es como una verga, pero tampoco es necesario tener la barba más gigante de la tierra. Lo importante es lo principal, no afeitarse todo el tiempo porque es una pelotudez. Exactamente, eso es lo principal. O sea, el afeitarse es una paja es ley número uno. Sí. Después de ahí, que la barba te quede copada o no es otro tema. Claro, pero digo, ¿cuántas veces nos preguntaron cómo hacen para tener esas barbas? Es tipo, man, no me afeito. No me afeito, exacto. Y después tengo genes más o menos copados, vamos los pibes, digo. Claro, eso. Sí, agradezcanle a mí, no a mis viejos en todo caso. Claro, abuelos, etcétera. Pero bueno, también. Y sobre lo de las tapas de los capítulos, las vengo haciendo medio agarrando un collage de cosas súper literales de las que hablamos. Y para el capítulo de hoy vamos a ver cómo me sale, pero ya tengo una planeada hace rato, así que vamos a ver qué onda. Tenemos permiso expreso de el invitado que aparecería en ella. Para usar su imagen, así que nada, vamos a ver qué tan lejos puedo volar en la portada del día de la fecha. Bien, muy bien. Yo tengo muy lindo. Dos comentarios para destacar. Uno es de Leo Colo Valdés, que dice: lo de Ménage à Trois tiene sentido porque son ustedes dos y la información videojueguil. Y por otro lado, Manu Galíndez dice: qué lindo Ménage à Deux, porque no está Martín. Para escucharse en la madrugada, no pudiendo dormir por el hype de Fallout 4, dice. Mi pregunta más importante sobre Star Citizen la dejé la semana pasada, que no la leímos y no la contestamos. Pero con respecto a la Paris Games Week, dice, o Gaming Week, que nunca nos acordamos cómo era, que dice: los franceses pechofríos podrían haber puesto Paris Joue Zeman, tanto que odian el inglés, dice, pero como lo banca Coca-Cola, todo bien. Si no aparecía ese trailer de Call of Duty, no me enteraba que salía, dice. El Boundless es como que dijeron: che, el Minecraft hace un año que no actualiza y el No Man's Sky no sale más, hagamos un mashup. Para el Shibonji juego al audio surf. Y con respecto al No Man's Sky per se, la primera vez que lo vi me fascinó el concepto, pero ahora pasaron casi 3 años y el concepto ya fue explorado en varios juegos y se desgastó antes de salir, en su opinión, dice. Por Dios, qué bueno se ve el Horizon Zero Extra Chromosomes. Decir que no tengo PS4 porque si no era un fucking instant buy. David Cage, deja de robar. Driver Club y Gran Turismo Me, como siempre muy informativo. Y Barbico, dice, saludos. Me pareció un comentario muy buen resumen de lo que hablamos la semana pasada. Sí, sobre todo la mención del Horizon Zero Extra Chromosomes es muy buen chiste. Sí, es como el del Now I Have Up Syndrome que vimos el otro día. Sí, un saludo a toda la comunidad hermosa de gente, sí, que no vamos a seguir mencionando porque no vamos a seguir hundiendo. Así que para contarle a la gente un poco cómo puede hacer para contactarnos y cómo hizo toda esta gente bonita, ¿cómo hay que hacer? Pueden ir a contact@sprechernews.com en su correo electrónico preferido y mandarnos algo por ahí. Pueden escribirnos también en facebook.com/sprechernews, tanto en el post del capítulo como un mensaje o lo que quieran. Si no, en SprecherNews.com está nuestro sitio oficial, donde pueden postearnos comentarios dentro de cada uno de los capítulos, a través de Google+, Facebook o WordPress en sí. Y por último tenemos el Twitter en @SprecherNews, donde nos pueden mandar 140 caracteres, a menos que Twitter ya lo haya cambiado porque había rumores de que lo iban a extender. Nada, eso. Bien, muy bien, cerramos la introducción, presentaciones, mensajes y demás y nos vamos a ir a ver qué estuvimos jugando durante esta semana. Y aquí estamos en el Uploading, también conocido como los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y si te parece, Nico, para darte un poco más de descanso, arranco yo charlando un rato sobre The Witcher 3, porque finalmente estoy en lo que sería ya la pelea final de la historia. Y como estoy en nivel 65, dije, vamos a arrancar la expansión, y así lo hice. Expansión Hearts of Stone, que yo originalmente pensaba que iba a tener algún tipo de joda y o broma a Hearthstone de Blizzard, porque suelen ser así medio como jocosos ellos con los nombres que le ponen a las cosas, y de hecho hay toda una side quest en el Witcher 3 sobre el DRM y GOG, cómo es la forma de circunvalar el DRM y toda la bola, que es muy graciosa y está muy buena también. Pero en fin, la expansión es muy, digamos, minimalista como arranca, porque simplemente vas a un notice board, agarras un papel y es tipo, ah, mira, un contrato para matar un bicho. Y a partir de ahí, de repente, todo se desenvuelve en una cosa re zarpada, tipo, en determinado momento te están llevando como prisionero arriba de un barco que está yendo a otra parte del continente. Y es como, wow, ¿cómo llegamos hasta acá? O sea que es más que el área que has visto. Y está, la verdad que está muy, muy bueno. Ahí, para los que se quejaban, por ejemplo, en el juego original que había falta de, entre comillas, diversidad de personajes en cuanto a raza y demás. De repente, de la nada, los chabones te metieron así dos flacos que vienen de Ophir, que es un reino que es muy poco mencionado, así muy a la ligera, como que es un lugar súper lejano que nadie conoce ni tiene mucha idea, salvo que los chabones de ahí son todos de tez trigueña y están, para, digamos, describirlo de forma que nosotros sepamos, vestidos de árabes. O sea, sería como una cosa de medio como Arabia. ¿No tenían que ver con los Serricanians también? Los Serricanos es como otra parte que también, digamos, se conoce más de Serricania por las cosas que mencionan y demás en las novelas. Sí. Pero, digamos, Ophir es todavía un reino más como, entre comillas, místico. Del cual lo único que se sabe es que es una región del mundo que se llama Ophir y muy pocas cosas más. Justamente, de hecho, lo que tiene de zarpado es que vos, hablando con estos mercaderes y con dos personajes puntualmente, un mercader y lo que es este el Runewriter, que es una suerte de mezcla entre herrero y mago. El chabón es una suerte de herrero mágico que lo que hace es escribir con runas mágicas tanto tu armadura como las espadas para darle propiedades especiales, que es la nueva mecánica que tiene la expansión esta. Sí. Y bueno, te cuenta cómo es todo el proceso de la creación y qué sé yo. Y está muy bueno, o sea, los personajes están muy, muy bien armados. Y la riqueza que tienen ambos personajes, donde ahí creo que se nota también un poco lo que es la creatividad de parte de CD Projekt y cómo los chabones logran o pueden hacer encajar algo que de lo que se conoce muy poco, expandiéndolo dentro del juego y a la vez poniéndole un toque de originalidad propio de ellos, digamos, donde tienen más la posibilidad de jugar con lo que es la franquicia de Witcher y demás. La verdad que por lo poco que jugué, que habrán sido, no sé, 2-3 horas nada más de lo que es la historia, después me pude hacer side quest de la misma expansión. Está muy muy buena y me está encantando, y sobre todo esos dos o tres personajes que aparecieron hasta ahora, además de que ya me encontré con Shani y demás. Está, la verdad que me está encantando lo que es la expansión, así que la estoy disfrutando un montón. Bien, copado. Eso. Genial. Yo por mi parte seguí el Metal Gear Solid 5. Ya llegué a pasar al otro mapa, digamos. Estás en África. Sí. Literalmente hice la primera misión de África, lo dejé ahí. Tuve varias misiones que terminaron así un toque para el reverendo Jete. Una sola saqué D, digamos. El resto saqué B para arriba. Porque la verdad que el puntaje es bastante permisivo dentro de todo. Cada alarma te saca muchos puntos, pero si el total de puntos es alto, igual te da buen rating, digamos. Sí. Entonces, si metes muchos headshots, que cada headshot son 1000, o cosas así, es como que sube. Lo que había dicho la otra vez sobre matar y eso, la verdad es que la penalización no es tan mala. Yo no me acordaba precisamente. En realidad lo que hace es no bonificarte. Creo que te das 5000 puntos si no matas a nadie o algo así. Y si matas a alguien te da 0. Lo cual no me parece tan terrible, digamos. Y es una forma válida de ahorrarte silenciador del coso. Claro. La pistolita. Porque puedes usar la ametralladora que viene silenciada y bajar chabones y después dormís a los que te llevas y nada más. Nada, la verdad es que el diseño de las misiones está muy bueno. Me estoy topando muchas veces con checkpoints mal puestos, bastante mal puestos diría, porque son los checkpoints puestos en el open world que no tienen nada que ver con la misión, y hasta que no cumplís un objetivo, si perdés tenés que empezar afuera 100% del área. De hecho, muchas veces en el outpost más cercano, que varias veces es como a 200 metros de la entrada de la base, y decís, la concha de tu madre, o sea, lo único que tiene de bueno, entre comillas, es que volvés y ya tenés marcados todos los chabones que habías marcados, pero realmente no me parece bien diseñado, ni justo, digamos. Porque tuve que volver a capturar a un mismo chabón 70 veces, porque cada vez que me moría tenía que volverlo a capturar. Que era un chabón que estaba afuera de la base totalmente, ¿me entendés? Cuando pasaba ese outpost y llegaba a la base, se triggereaba un voiceover que me decía, bueno, tenés que hacer tal cosa. Y es tipo, bueno, si me estás dando la siguiente instrucción de cómo seguir, ¿por qué no aprovechás el momento para hacer un puto checkpoint en el... ¿Me entendés? Sí. Nada. Y después tiene esa cosa rara de que te toma como cero retries si haces continue from checkpoint. Y es como, ¿por qué te da más puntos hacer desde el checkpoint que rehacer toda la misión entera? No tiene sentido. No sé, cosas así medio inconsistentes. Pero bueno, ya tengo al D-Walker, ya tengo a D-Dog, que es lo mejor que hay. D-Dog es lo mejor. A Quiet todavía no la tengo lista, me dijeron, no estoy seguro si es así, pero me dijeron que después de la misión 14 aparece como usable. Como que ella, por la historia, es que se destraba. D-Dog se destraba por cantidad de misiones o algo así. Es como un tiempo X, no sé. Claro. Eso es lo que me dijeron. La realidad es que por ahí D-Dog también se destraba después de X misión, porque cumplí la 12 y se destrabó. No sé. Pero bueno, ya tengo la base bastante avanzada. Tengo bastantes chabones de nivel alto, porque voy chequeando a todos. Y cuando veo uno de esos que tienen los skills que ni siquiera los reconoce mi medidor, porque ya se pasan de A, voy y los capturo siempre. Muy claro. Pocos dejé pasar por una cuestión de tipo, hice 70 veces esta parte y me eché las pelotas. o por ahí caí a tiros a medio planeta y me llevé a ese solo. Para, tipo, en vez de hacerlo todo silencioso, es como bajé a todos para ir y agarrarlo al chabón. Sí, yo, o sea, con respecto a eso tuve un approach un poco más, más a lo Pokémon. O sea, agarraba, llegaba a una zona y era tipo, bueno, ok, tengo 24 Fultons y hay 18 chabones. Me puedo llevar a todos. Entonces claro. Iba corriendo, iba ta, ta, ta, ta, ta, fultoneaba a todos. Y después cuando revisaban el iDroid, cuando los chabones salían de la prisión, claro, buscaba los que tenían rank más bajo y los iba eliminando. Y eliminaba a todos. Y era como, la única forma que tenía de filtrar. Después sí me puse más selectivo y buscaba solamente los que tenían A+ y toda esa mierda. Pero al principio la era verdad como, es que al principio yo agarré de C para arriba. Cuando empecé a encontrar de B, empecé a agarrar de B para arriba. Y ahora sigo ahí. Lo que sí agarro es todos los que tienen skills, aunque sean de nivel bajo. Porque a veces tienen un skill que otros no tienen. Lo que sí me pareció medio... O sea, me parece que si uno no agarra a todos y agarra solo los buenos, le va a costar más algunas cosas, porque no vas destrabando tan rápido algunas cosas. Y me pasaba que había misiones que realmente estaba con poco equipamiento para lo que había que hacer, o que no tenía el escuadrón, digamos, el grupo de ataque, lo destrabas bastante tarde en la historia, y cuando lo destrabas es como que al toque te conviene mandarlo a... cortar los supplies enemigos porque todo el mundo tiene casco de golpe y no lo pude hacer inmediatamente porque no tenía suficientes fuerzas como para garantizar un éxito en esa misión y no quería perder chabones, entonces me cruzo con muchos chabones con casco y no los puedes dormir fácil a esos, entonces nada, me veo en muchas situaciones como haciéndole hold up a los chabones, que es más peligroso porque los pueden agarrar de nuevo más fácil. Y algo que me pasó, que me pareció medio curioso, es que viste que algunos chabones no se someten, como que te atacan con el cuchillo. Sí. Te puedes dar cuenta porque no te deja interrogarlo, como que el chabón no termina de animación y no se somete. Pero el chabón se dio vuelta, me atacó con el cuchillo y sin hacer ningún tipo de comunicación con nadie, se armó una alerta y me vino un helicóptero y me cagaron a tiros. Y fue como... Macho, acabaste de dejar el arma en el piso, ni siquiera gritaste y no agarraste tu radio. Eso está mal, ¿entendés? Estaba en una torre, fuera de la visión de cualquier otra persona, ¿me entendés? A la noche. No había chance. No. Sí, hay veces que tiene la respuesta a ese tipo de cosas que son medio como raras. Mm. Que a mí me pasó una sola vez eso de que el chabón no se sumitiera, porque muy pocas veces realmente iba y los agarraba de atrás. Sí. Y me pasó algo similar. O sea, me pasó que el chabón tipo se dio vuelta, no gritó y entró en alerta, pero se alertó el outpost nada más. No es que empezó a venir gente de todos lados, pero se alertó todo el outpost porque el chabón me atacó con el cuchillo y no llegué a dispararle ni a hacerle una toma ni nada. Claro. Fue raro. pero me pasó una sola vez en todo el juego. Después de eso creo que nunca me acerqué a nadie y salvo iba tipo corriendo así, le hacía ¡pla! Así en el piso y los cagaba trompadas siempre. Pero o sea, no les daba ni tiempo a reaccionar, ni los agarraba de atrás, ni nada. No, yo hago bastante lo de someterlos porque está bueno porque puedes interrogarlos, pero mantener tus manos libres. Porque los chabones, a menos que te ataquen con el cuchillo, se someten al toque. O sea, vos puedes dejar de apuntarlos y siguen desarmados los chabones. Entonces, es interesante porque a veces agarré a más de uno a la vez, así. Tipo, le hice hold up a uno, inmediatamente giré la cámara un toque y le hice hold up a otro que estaba al lado que se estaba sorprendiendo porque el primero levantó las manos, ¿me entendés? Y, claro. Y es una forma de ahorrarte bala zarpada que te sirve de mucho. Lo que sí, después, igual, si te los querés llevar, tenés que dormirlos, así que ahí sí los puedes agarrar y someter, y estunearlos. O los podés dormir con las balas. Sí, el problema con estunearlos, a diferencia con dormirlos, es que si te los querés llevar, cuando los estuneas y le pones el Fulton, los chabones se despiertan y gritan cuando se están yendo. Entonces pueden atraer la atención, sí, pero... de los que los rodean. Sí, pero cuando te los llevas dormidos, muchas veces también se despiertan. Capaz después lo upgradeas y no pasa, pero al principio también. Lo que pasa es que si los tenés... Puede ser. Si los tenés con un hold up y no los estuneaste, sino que solo los desarmaste... Ahí sí gritan y piden ayuda, no es solo un grito de ¡ah! Es un grito de ¡che, me están llevando! ¡Guarda, boludo! ¡Sonar la alarma! Y se pudre todo. Y es claro. Distinto. Pero nada, es interesante todos los estados que tiene la IA. Inclusive en África me di cuenta, porque la primera vez que lidié con enemigos no les hice hold up. Pero en África, que no tengo el traductor todavía, le hice hold up a uno. Y no solo no lo podía interrogar, sino que tampoco le podía decir que se ponga en el suelo porque el chabón no me entendía. ¿Entendés? Claro. Y el chabón se quedaba ahí parado con las manos arriba. Entonces tuve que agarrarlo y tirarlo al piso yo porque se me venían los chabones. Porque veían un chabón parado con las manos arriba. Entonces lo tiré al piso y bajé un par así y seguí. Pero bueno, nada, está bueno el nuevo mapa. Solo vi un cachito por esta misión. Bastante jodida esa misión. Estoy notando una necesidad imperiosa de que se destrabe Quiet de una vez. Porque necesito a alguien que me spotee zarpado porque es imposible. Digo que es zarpado. Para ubicar a todos, pero ahora necesito que me estoy alguien acordando, que pueda matar o dormir a los chabones también, porque me está sí, ahora que me estoy acordando, es tipo, ni bien llegas a África, creo que haces una o dos misiones de la historia y se destraba, claro, Quiet. Así eso sería que... la misión 14, como decía mi amigo. Ok, nah, bien. Tengo que hacer sí, la, tiene, del, tiene sentido. La del intérprete de África, sí, y esa es la 14. Pero bueno, así que la estoy pasando muy bien todavía, todo genial y... Y nada, y me gustan las cosas que están pasando, más allá de la forma de contarlo, que obviamente es criticable comparado con los otros Metal Gears. Me parece válida, pero es como que dentro de Metal Gear es raro no hacer cinemáticas y exposición más copada. La forma en la que te cuentan las cosas que pasaron y como que vas investigando qué carajo es Xof y toda la bola, me parece interesante. Y me parece bien armado... El estilo, el Peace Walker, digamos, el vamos a hacer esta misión porque nos sirve de esta forma para nuestra base y de paso averiguamos esto. Y como que me parecen bien hechas las excusas de por qué hacer las operaciones militares y por qué son así y asá. Y es interesante cómo te muestra la relación entre todos los grupos, pero a la vez le falta esa base sólida de historia que tenía el Peace Walker, de que la quest principal toda tenía historia. Pero nada, la verdad es que la estoy pasando genial. Bueno, bien. Yo seguí jugando un rato más al Rebel Galaxy en los instantes que lograba desprenderme de jugar al Witcher 3. O sea, mientras dormías. Claro, la verdad que está muy bueno, ya estoy avanzando en lo que es la escalera de naves que me puedo comprar y tienen como más más hard points para poner torretas locas, tienen más cañones de costado que permiten disparar así como más poderoso a las naves que se te ponen de costado y todo ese tipo de cosas, y también descubrí que yendo a una estación espacial en particular, te podés aliar a la facción de los mercaderes y Recién hace un par de días hice una misión de historia donde básicamente tuve que hacer como de señuelo para una operación militar, justamente aliado con los militares, y me dijeron: ah, la verdad que te desenvolviste bastante bien, así que quizá próximamente te podamos recomendar para entrar a la milicia o algo así. Y cuando fui, digamos, a la estación espacial de los mercaderes, dentro de la estación espacial esa tenés la posibilidad de comprar naves únicas que son parte de la alianza esta de los mercaderes. Entonces asumo que la milicia debe tener también sus propias naves exclusivas, y asumo que también, si vas a ver a los piratas del espacio, locos esos que estoy cagando a tiros porque aguante matar piratas, podrás seguramente comprarte naves exclusivas de los chabones. La verdad que la estoy pasando muy bien. La verdad que es muy divertido. Sobre todo, lo más divertido que tiene el juego es, curiosamente, el combate. Es muy satisfactorio. Y el hecho de que vos, por ahora yo tengo dos tipos de armas, que son las torretas, que pueden seguir los objetivos, y los cañones del costado, que simplemente con acomodar la cámara a 90 grados de la nave tomás control de un ángulo X de tiro que tienen los cañones esos, que es más o menos un arco de 90 grados saliendo del costado de la nave. Sí. No sé si se entendió. Bueno, dentro de ese arco vos te podés mover libremente, y lo que es el apuntar, digamos, en altura, lo hace automáticamente. Vos no tenés que apuntar para arriba o para abajo, simplemente lo mueves de costado a izquierda a derecha y apunta solo. Uh-huh. Y vos, si querés, podés cambiar entre los cañones esos principales o las torretas que vos que tenés, digamos, que esas sí giran en 360 grados. Sí. Y está bueno porque, por ejemplo, hay lugares donde tenés como naves más chiquititas que son como fighters, que no sé si hay naves que lanzan esos fighters o si simplemente están ahí como escolta en algunos lugares, pero vos te podés, digamos, meter en las torretas y vos manejar las torretas mientras seguís volando con la nave derecho, y con el análogo, creo que es izquierdo, vos podés seguir manejando la nave, mientras con el análogo derecho podés mover la retícula de las torretas, o bien cuando bloqueas en algún enemigo te hace autotracking solo, no necesitas vos moverlo a mano. Eso está copado. Con el análogo derecho podés vos sacar el lock automáticamente. Cuando lo tocas, sacás el lock y lo podés mover a otro lado. Pero cuando lo pones encima de una nave, se loquea automáticamente y vos lo podés dejar quieto al análogo. Sí, sí. Y podés mantener el de disparo y disparas solo. Los controles son una de las cosas que más destaco del juego, porque realmente son simples, son fáciles de entender y a la vez cumplen muy bien la función de, digamos, no entorpecerte el comando de la nave. Es muy fácil de adaptarse y muy fácil poder hacer todas las acciones de la nave a la vez. No, bueno, a la vez, sino digamos, sin meterte en cosas raras de aprieto arriba para con el gatillo derecho y a la derecha y abajo A y W y hace todo. No, es tipo bastante más simple. ¿Los controles solo probaste con el control de Xbox o también con un mouse y teclado? La verdad que no me fijé. Asumo que debe tener soporte para mouse y teclado, pero en el splash screen dicen: recomendamos fuertemente usar control, porque el mapeo del control está hecho así. Así como lo tiene el del Super Meat Boy, que también lo tiene en PC, que ellos recomiendan utilizar control de Xbox 360. Debería probarlo con teclado y mouse a ver qué tal funciona, porque la verdad que desde el momento en que lo arranqué siempre usé el control. Y otra de las cosas que... Algo que sí me jode un poco, entiendo, digamos, la necesidad de haberlo hecho así, pero me parece que quizá lo podrían haber solventado de alguna forma diferente. Alrededor del sistema estelar donde estoy yo ahora, que todavía sigue siendo el primero, todavía no salí, tenés como nubes de asteroides donde usualmente hay como piratas esperando emboscadas, ese tipo de cosas. Hay naves mineras que muchas veces una de las side quests es ir a rescatar a alguno de los chabones mineros que lo están atacando. Ese tipo de cosas. Y están, digamos, flotando por ahí en el sistema. Vos, cuando haces warp, por supuesto, aumentás tu velocidad de una forma ridícula y podés moverte por todo el sistema en segundos, a lo sumo un minuto, dos minutos. El problema está en que si vos te topás con una de estas nubes, usualmente te rompen el warp y entras, digamos, a velocidad normal. Y usualmente lo que pasa es que vos no querés ir a ese lugar, sino que tenés que andar esquivándolo, tenés que salir de ese lugar. Y por supuesto es considerablemente más lento. Digamos, pues estás yendo a velocidad normal, salir del cinturón de ese de asteroides y volver a enganchar el warp. Muchas veces pasa que, tipo, ves la nube medio como que se va formando delante tuyo y es tipo, bueno, ok, mientras estás en warp podés maniobrar yéndote por izquierda y derecha. Entonces, típico, como que el típico tema de la diferencia entre un salto y el hipervelocidad, entre comillas. Exacto. Que la posta es Cabo Bebop, que iban en otro, en el subespacio, y era como, sí, veo lo que hay, pero me chupa un huevo porque estoy en otra dimensión. Tipo, en otro plano dimensional, claro, básicamente. Pero sí, asumo que eso va a ser cuando salte de un sistema a otro, que va a ser tipo, porque hay una especie de gate así gigante, claro, que me recordó claramente a Cowboy Bebop, y es como, sí, chabón, cuando tenga el jump drive voy a pasar por ahí y va a ser todo así re loco y voy a saltar a otro lado. ¿Vas a usar la puerta esa? Sí. Ok, interesante. No viene equipado en la nave, eso es lo interesante. No, bueno, digo, así es que loco la excusa tecnológica que tenías una puerta, pero necesitas un drive distinto en vez de ser empujado por la puerta o algo así. No importa. Sí, no sé. No sé cómo funcionará. Supongo que habrá alguna quest en algún momento que me diga, vení a conseguir tu jump drive. Y ahí es cuando me dicen, ahora puedes ir al otro sistema. Claro. Y todos felices. Por ahí son access codes y nada más. Yeah. Claro. Pero bueno. No lo sabré hasta que llegue a ese lugar y lo juegue. Pero la verdad es que lo estoy pasando muy bien y realmente es muy, muy divertido. Lo bueno que tiene también es que lo podés agarrar, tipo, entras, jugás, no sé, ponele 20 minutos, puedes hacer un par de misiones y listo. Y puedes salir porque el sistema de saves te salva cada vez que vos entras a una estación. Entonces, tipo, haces un par de misiones, entras a una estación y listo. Ya está, puedes salir tranquilamente del juego. No necesitas hacer vos un save manual ni nada de eso. Lo cual está bueno. Es choto que no te dejes salvar en cualquier momento, eso sí, porque por ejemplo hay veces que haces una cadena de 3-4 misiones y de repente explotas porque vienen 6.000 piratas y te matan y es como, ay, qué paja, tengo que hacer 3 misiones de vuelta. Bien. Pero bueno, me tomo la libertad de insistirte con la idea de probar el Sid Meier's Pirates y nada, si querés de nuevo grabamos algún cosa para YouTube con eso y vemos qué opinas en comparación. Dale. Yes. Bien, como no tenemos noticias, vamos a irnos directamente al calendario, donde estamos en full November Thrust, porque hay lanzamientos todos los días. Sí, decilo vos, que quiero ahorrarme la voz para la discusión sí, posterior. Sí, voy. Tenemos el martes 17 de noviembre, Game of Thrones, episodio número 6, The Ice Dragon. Algo se llamaba, no me acuerdo porque no copié el título entero, pero no importa. Para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. El Star Wars Battlefront para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El miércoles 18 tenemos el Deadpool o el relanzamiento del Deadpool para PlayStation 4 y Xbox One. Y el Hard West para Windows, que es el juego táctico semi-oestoide tipo XCOM o algo así, que es un RPG. El jueves 19 del 11 tenemos el Assassin's Creed Syndicate para Windows y el Valhalla Hills o Valhalla Hills para Windows. Y el día viernes 20 tenemos el Mario Tennis Ultra Smash para Wii U y el Pokémon Super Mystery Dungeon para Nintendo 3DS. Bien. Bien, eso es todo lo que tenemos para hoy en cuanto a lanzamientos de juegos. Y ahora nos vamos a la main quest, donde vamos a charlar un rato sobre qué es lo que estuvo haciendo Microsoft en este 2015. Y aquí estamos en la main quest. Como se habrán dado cuenta, Martín no está presente porque básicamente lo estuvimos buscando y no lo encontramos. Murió. Así que entonces, exacto. Entonces decidimos arrancar a grabar y Martín no estuvo presente. Pero bueno, como habíamos comentado la semana pasada, y como habíamos comentado originalmente en el episodio que hicimos la retrospectiva de Nintendo, la idea es un poco revisar qué fue pasando durante el año con cada una de las compañías, con Sony, Microsoft y Nintendo, y después hacer también una suerte de resumen igual con PC. En este caso nos toca Microsoft, que en este 2015 hubo bastantes cosas que estuvo haciendo. Sorpresivamente me encontré con un montón de cosas que estuvo haciendo Microsoft durante este año, que por supuesto, por ya habernos olvidado lo que pasó desde más o menos septiembre para atrás, es como que uno cuando empieza a revisar dice, mirá vos, pensar que esto fue este año. Yo me olvidé así de todo que... lo que pasó antes del jueves, pero... Bueno, eso es porque mi memoria es mi vida va enorme. De a capítulos de Spreadshot News. Tipo, claro. Cuando sale el capítulo me olvido todo lo anterior porque ya no necesito saber nada de eso. Perfecto. Bueno, lo que hicimos es ir repasando un poco cuáles fueron las noticias y cuáles fueron los titulares sobre Microsoft, y yo lo dividí en una suerte de sección donde tenemos constantes del año, porque esto es algo que es como bastante cíclico, que se fue repitiendo a lo largo del año. Uh-huh. Arrancamos, por ejemplo, con que Microsoft en todo lo que va de 2015, y creo que inclusive desde el lanzamiento de la consola en Japón, que no da pie con bola a pesar de intentar todo tipo de estrategias. Yo acá anoté algunas cosas que fueron, digamos, las cosas más destacables o mencionables que hicieron en el territorio japonés para intentar mover un poco más de consolas. Primero hubo un cambio de CEO en Xbox Japón. Después empezaron a aparecer bundles de consolas con juegos. Cosa de ver si podían promover la venta de consolas. Surgió lo que es el Budget Selections, que es similar a lo que son los Greatest Hits en PlayStation. Juegos que tienen cierta categoría o cierto renombre, te los ofrecen a descuento en, entre comillas, versiones especiales. Y por supuesto también hubo una reducción de precio que, si no recuerdo mal, fue poco tiempo después de la E3. Recuerdo que fue para junio o julio o algo así, sí. Que dio, digamos, una leve repuntada en las ventas, pero que no llegó demasiado lejos, porque justamente Microsoft en Japón está teniendo una generación fatal. De hecho, no me acuerdo cuándo fue, pero sé que fue hace relativamente poco que habían salido los números oficiales de ventas de Microsoft y estaban poco más. O sea, estaban un poco por encima de las 60.000 unidades vendidas en ya un año y monedas de la consola que se está vendiendo en Japón. Sí. O sea que digamos que la tiene muy difícil, sobre todo si comparamos con los números de Sony, que está cerca de las 2 millones de unidades. Yo creo de PlayStation 4. Determinaron al toque que no iban a ponerle más fichas y no, o sea, no sé qué es lo que planean hacer con Japón, pero la verdad es que cuando el lanzamiento fue un fracaso, ahí fue cuando al toque empezaron a ver lo de cambiar el CEO y toda la bola. Y nada, quedó ahí en la nada. No sé, no básicamente no hubo más deals de los que había con la Xbox 360 de exclusividades de RPGs, no había nada de eso. Sin embargo, Microsoft, por lo menos en lo que es la palabra oficial de ellos, todavía hoy en día siguen diciendo que para ellos Asia y puntualmente Japón es un mercado importante. Tienen deals con desarrolladores japoneses para juegos exclusivos. De hecho, sin ir más lejos, el Scalebound es uno que está comentado más adelante. Tenemos el Record. O sea, no es el mismo enfoque que cuando hicieron el Blue Dragon y toda la bola. Quizás porque Sony ya medio como que ya volvió a adoptar el género. En ese momento era más relevante revivir a los JRPGs que ahora, quizás. Pero digo, me parece menos agresivo el approach que lo que habían hecho con la 360 en su momento. Y como que veo que puede ser que para el mercado asiático les interese, pero no veo que estén poniéndole tantas fichas a Japón en sí, ¿sí? O sea, digamos, desde la parte de, digamos, relaciones públicas, lo que dice Microsoft es que Japón es importante. Pero la realidad es que, a pesar de todas las cosas estas que nombramos que hicieron, no están viendo, digamos, una devolución de parte del mercado que a ellos les, les interese o que les satisfaga de alguna forma. Sí podemos hablar quizá de lo que es el mercado en China, que es otra cosa, porque en China, a pesar de que están teniendo bastantes problemas, todas las consolas para vender por lo que es la censura de muchos títulos que tienen muchos problemas para lanzar juegos en China, digamos que el hecho de que el mercado chino se haya abierto, creo que fue este año, para todas las consolas para que pudieran venderse en el mercado chino, es un avance importante. Ahora el tema es ver cómo vos, como plataforma, te presentás en China y podés lograr capturar ese mercado. Sí, quizás cuando hablan de que Japón es importante, te refieren más bien a que, o sea, desde el punto de vista de Microsoft, me parece que para ellos Japón es importante en el sentido de que les conviene mantener buenas relaciones con los developers para tener en su consola las mismas, o inclusive, como decías, algunas exclusivas también, pero las mismas cosas que Sony para competirle en el mundo. Porque hay gente de afuera de Japón que le interesan los productos de Japón, y Japón está reviviendo un poco su mercado, su oferta de juegos, digamos, los juegos que está produciendo en la industria. Como decía, me parece que quizás le rendería más, y es probablemente a lo que están apuntando, no sé, tratar de pisar más fuerte en Rusia, ponele, en China y otros lados, y que básicamente lo único que tiene que hacer es mantener una buena librería de juegos y ver cómo enfocarse allá. Pero sí, yo en Japón no creo que estén haciendo mucho más que mantener una buena relación con los developers, o por lo menos no percibo más que allá, más que eso. Puede ser tranquilamente eso. Otro de los puntos que también Microsoft fue, digamos, muy... digamos, martilló mucho. Exacto, sí. Martilló mucho sobre este punto. Es las actualizaciones mensuales al dashboard para mejorar la experiencia. Porque justamente uno de los, digamos, puntos más flacos de toda la consola es la fuerte interconexión que había con Kinect. Entonces, a medida que Kinect fue, digamos, desapareciendo en relevancia dentro de lo que es el discurso de Microsoft, quedó en evidencia que el dashboard estaba, digamos, bastante choto. Entonces, a lo largo de empezar el programa de lo que es este Early no sé cuánto que tienen ellos para la gente que quiere ir probando los sistemas, las nuevas actualizaciones del dashboard, y en base al feedback que le fue dando esa comunidad, ellos a través de los updates mensuales, que si no recuerdo mal, Xbox 360 tenía un programa similar, que no sé en qué momento adoptaron, pero sé que viene de la Xbox 360. Uh-huh. El hecho de hacer los updates mensuales al dashboard fue, digamos, algo que mejoró bastante la experiencia en general del usuario, y es algo que, digamos, Microsoft acarreó de una consola a la otra, y que se encuentra hoy en día trabajando para poder mejorar la experiencia lo más posible, porque de hecho, al principio, una vez que, digamos, se empezó a dejar de lado oficialmente el Kinect, una de las quejas más grandes que había era que el dashboard era muy difícil de... No es que difícil, sino que era incómodo de manejar y de navegar. El tema es que lo que pasaba en particular es que no tenía ningún prompt de con qué botones hacer nada. Era tan enfocado el Kinect que ni siquiera se gastaron en mostrarte qué botón hacía qué. O sea, quizás el back era el B, como siempre lo fue, o el botón de back en su defecto, pero claro, no te lo demostraba. Entonces, si vos sos un usuario nuevo en la consola, si no conocés cómo son los sistemas comunes de Microsoft, no sabés cómo acceder a distintas cosas. No sabés que el botón de arriba es información, ponele, o el botón de abajo es aceptar, o lo que sea. Y esas cosas obviamente le causaron mucho problema al usuario final. Sí, similar también al caso, o sea, ahora también estaba acordándome de una de las cosas que agregaron, es que estas actualizaciones de dashboard también fueron agregando features nuevos, como por ejemplo, extendieron la posibilidad de capturar el Game DVR en televisión, extendieron también la posibilidad de poder sacar screenshots y esos screenshots publicarlos a través de Twitter y todas esas cosas, que esas son todas features que originalmente el sistema, o entre comillas, el sistema operativo de la Xbox no traía de fábrica, y que fueron agregando a lo largo del tiempo. No sé si en respuesta a Sony, que también las había anunciado, Pero como que se sabía que iban a venir y las pusieron después en sí. updates. Sí. Pero bien. Otro de los puntos también que fue, digamos, bastante concurrente durante el año es la mayor apertura comunicacional hacia los fans y principalmente las dos personas que anoté yo acá, que son Phil Spencer y Larry Hirb, también conocido como Major Nelson, que se dedicaron mucho tiempo a restablecer un poco lo que es la comunicación con los fans y con la gente que le interesa la Xbox, uh-huh. porque era algo que, digamos, viniendo de la época de 360, no estaba tampoco tan, digamos, establecido en lo que es la industria en general. El hecho de que, digamos, muchos developers se hayan empezado a abrir y hayan empezado a hacer el desarrollo un poco más abierto, que haya aparecido Kickstarter con la posibilidad de uno volcar su feedback a foros o lo que sea y que uno reciba updates cada X cantidad de tiempo donde le cuentan qué fue lo que hicieron haciendo, lo que estuvieron haciendo. Sí. Y todo ese tipo de cosas también llevó a empresas como Microsoft, como Sony, Nintendo con sus Nintendo Direct también, a, digamos, abrirse más al público y a empezar a escuchar más directamente de la fuente y no por ahí utilizando tantos filtros como existían antes, donde vos hablabas, por ejemplo, con una revista, con un sitio y después desde ese sitio lo levantaban las empresas como Microsoft y demás y veían más o menos cuál era la tendencia del mercado, utilizar focus groups y demás y todo ese tipo de cosas que se conoce y que se hacen todavía hoy en día, pero digamos la idea era también un poco, si bien comunicarse con el público, por otro lado también darle el lavado de cara necesario a Microsoft para reconstruir eso que se había perdido con el anuncio de la Xbox One, que digamos hoy en día, si bien quedó bastante en el pasado, todavía hay mucha gente que lo recuerda. Sí, yo lo que más me acuerdo del anuncio original era la movida de la consola va a ser el Dev Kit. Y nunca supe exactamente qué pasó con eso. Sí, no, la verdad que yo tampoco. Me parece que el modo DevKit nunca quedó al final y que las herramientas de desarrollo usan la PC como DevKit, digamos. Pero eso sí me quedó siempre ahí como en el tintero diciendo, ¿esto lo hicieron al final o no? Porque me parece que es como una promesa que falló. Pero la verdad es que los tipos le empezaron a poner pila, principalmente es como que todo es muy reactivo a lo que pasó con Sony, ¿no? Sí. Y a la infamia que le dio el anuncio original de la Xbox, en la que no pudieron controlar la situación de PR, pues muy cualquiera todo. Y como que los chabones tuvieron que cambiar totalmente su posición y más que nada ofrecer lo mismo que ofrecía Sony para no quedarse atrás, mínimo. Sí, yo creo que, digamos, recién a partir de este año pudieron empezar a salir de lo que es el modo Damage Control. O sea, recién hasta fines del año pasado estuvieron apagando incendios todo el tiempo. Y recién a partir de ahora, de 2015, es como que dijeron, bueno, ok, tenemos que poner un rumbo nuevo. ¿Para qué lado podemos apuntar? Y intentemos mantener el rumbo ese de forma mínimamente coherente. Me acuerdo y que este año fue en un momento la noticia de... Este mes la Xbox One pasó a la Play 4 en ventas en Estados Unidos. Tipo. Fue justamente una de las noticias que puse abajo en pre-3. Claro. Que es, digamos, lo que disparó que después haya un price drop. Pero bueno, lo que iba a decir justamente con eso es que, y con relación a lo que veníamos charlando recién del tema de recomponer la relación, esto también hizo que reafirmaran la posición de Phil Spencer como la nueva cara de Xbox / Windows Gaming. Uh-huh. ¿Por qué incluyo Windows también acá? Porque en todo evento donde se hablara de Windows 10, de lo cual vamos a hablar también un poquito más adelante, en todo evento que se hablara sobre Windows 10, aparecía Phil Spencer cuando era la hora de hablar de juegos. Sí. Entonces es como... Phil Spencer es sinónimo de juegos dentro de Microsoft. Es así de simple. Es que también, así como murió Games for Windows Live, es como que el brand Xbox se volvió Microsoft Games, digamos. Sí. Es como la parte de juegos de Microsoft es Xbox. Sea en Windows o en la consola. Tal cual. Es como que asociaron lo que es el gaming dentro de lo que es Microsoft, lo metieron todo dentro de Xbox y ahora Xbox es el gaming de Microsoft. Uh-huh. Lo cual no me parece mal porque es una forma, digamos, de englobar todo un ecosistema dentro de una sola cosa. Y el hecho de que vos tengas una cara representativa de todo eso en un chabón como Phil Spencer, me parece que es una idea bastante acertada. Sobre todo porque desde el punto de vista cómo lo está manejando puntualmente Phil Spencer, me parece que es un tipo que es muy inteligente en cuanto a cómo sabe manejarse, no solo frente a la cámara, sino también en cuanto a lo que dice, en cómo lo dice. Es un tipo que me parece que, dejando de lado si te gusta o no todo el PR speech típico de las corporaciones y demás, me parece que es un tipo que da como que realmente le interesa que la marca llegue a algún lado y que vos como consumidor estés contento con lo que compraste. Le acabo de pegar una trompa al micrófono. O sea, te lo creas o no, yo creo que sí. Por cierto, el tipo se vende como un gamer y lo es, en mi opinión. Y tiene carisma cuando se presenta y habla con la gente y... A pesar de que lo ves que está leyendo el teleprompter, igual tira las pausas para que la gente aplauda y todo eso, también le ves la cara de, bueno, estoy esperando a que aplaudan porque así lo dice mi contrato y no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Claro. Como que, no sé, tiene un aire de honestidad el chabón dentro de su personaje, y cuando lo ves en entrevistas y eso, que quizás está un poco más suelto que cuando está leyendo, puedes notar que su criterio y su forma de comunicarse es bastante relevante y bien... Sí, desenvuelto. Bien intencionado, es un tipo diría, que... ¿no? Sí, sí, se desenvuelve muy bien el chavo. Sí. Otro de los puntos también que es destacable durante el año de Microsoft es que tuvo una apuesta fuerte a lo que son los first party titles, a las IPs establecidas en Xbox y a los desarrollos exclusivos de third parties. Acá yo puse como ejemplos puntuales Scalebound y Halo, porque también podemos incluir acá Gears of War, que es una franquicia que compró de Epic Games, los derechos. Para justamente poder transformarla en un desarrollo interno de un estudio de first parties, que de hecho están trabajando en el Gears of War 4 y que ya mostraron, que de hecho ya se lanzó el remaster de Gears of War. Sí. No sé vos cómo ves, digamos, la apuesta de Microsoft en cuanto a los first party. A mí me parece que está bien, que es, digamos, no solamente que es algo lógico, sino que es algo que creo que lo que se tiene que basar Microsoft para, digamos, tener una librería fuerte de títulos. Sí, quizás algo que faltó mencionar también es el soporte todavía continuo de la franquicia de Forza. Es uno de los caballos de batalla que tiene, ¿no? Porque, nada, realmente salen más seguido que el Gran Turismo y son la alternativa, el competidor directo, diría. Sí, totalmente. La verdad que supieron también con el Horizon apuntar un poco más al arcadoso y satisfacer a ambas partes del mercado ese. Entonces, me parece que ese es quizás el más relevante de hoy en día, porque tanto el Halo como el Gears tiene un poco lo que diría también tiene el Uncharted 4 de Sony, que es... Fatiga. No sé si fatiga, pero es como esto empezó en la generación anterior y si querés venderme el nuevo hardware y todo, es como que me lo tenés que reinventar quizás un poco. Como que si me das más de lo mismo, no veo ese progreso de que uno espera cuando compra una nueva consola, ¿no? O sea, los juegos de carreras y eso obviamente son mucho más basados en sistemas que en historia y eso, entonces pueden agarrar y pulir mejor el sistema de física, pulir mejor los visuales y por ahí agregarte nuevos modos de juego y ya está. Y aunque sea lo mismo, vos ya entendés, esta es la nueva generación de racers, ponele. Si vos jugás un cover-based shooter, es un cover-based shooter, no importa la generación. Y hay muy pocos juegos que se banquen esas transiciones entre consolas y que sepan ser determinantes. Igual el Halo 5 todo el mundo lo estuvo esperando, salió, ahora vamos a hablar de eso seguro, pero pero digo, el Gears of War me parece que el 4 ya nadie lo espera. Me parece que era un juego de lanzamiento de la Xbox 360, tuvo su trilogía, tuvo el Judgment que a nadie le importó y fue como, ya está. No, ya no importa, ya dejó de ser relevante. Sí, quizá, o sea, se me ocurre pensar que por ahí Gears of War 4 sea un juego dentro del universo de Gears of War, que no necesariamente tenga por ahí tanto que ver con lo que fue la trilogía principal. Pero no sé, habrá que ver en el momento en que salga, sí. Y también habrá que ver qué tanto interés hay de parte de la gente. Si lo hacen bien, van a hacer lo mismo que hicieron con Halo, que es abrir otra trilogía, que eso fue principalmente, diría, mérito de 343, ¿no? Sí. Que supieron mantener el interés porque, como ya no sé mucho del lore de Halo y eso, pero sé que incluyeron nuevas facciones y como que abrieron otro arco argumental nuevo. Y, uh-huh. Y que haciendo eso se aseguraron una nueva secuencia de Halos en la cual, claro, pudieron pasar de generación y mantener el interés. Pero realmente lo que decía es como que el Forza es la única franquicia en la que pueden los tipos, me parece, enfocarse y sacar cosas que se sientan frescas, digamos, o nuevas, porque le pueden dar más énfasis a estas cosas de la nube y todo eso, que quizá los otros son muy basados en una campaña como para tener algo novedoso. O sea, es un campaña co-op. Bueno, capaz puede haber más enemigos en pantalla, puede tener mejor física, pero va a ser lo mismo, ¿entendés? Sí. El Forza le metieron los Dry Avatars y toda la bola, y mal que mal, son nuevas mecánicas que aprovechan nuevas features de la consola. Sí, de hecho, el Forza 6 ahora, digamos, una de las grandes cosas que se jactaban era todo el tema de la simulación de piso mojado y demás, sí, que era como la gran nueva adición del nuevo Forza. Así que sí, es verdad. Uh-huh. Otro de los puntos también a lo largo del año que mantuvo Microsoft es la cantidad estúpida de bundles y configuraciones varias para mover hardware y consolas. Uh-huh. Recuerdo que en su momento creo que había 10 o 12 bundles para juegos durante fin de año pasado, creo. Mm. Y digamos, esa tendencia se mantuvo bastante a lo largo de este año. Con, por supuesto, ediciones especiales de consolas. Estuvo la versión de Xbox One de Halo. Sí. Estuvo la versión de Xbox One de otro juego también. Va a haber un bundle con el Tomb Raider que sale ahora también dentro de unos días. Es como que, digamos, buscando los grandes títulos de la consola o inclusive con promociones y buscando el mejor valor o el value for money de lo que están ofreciendo, intentan de esa forma que la consola, digamos, llegue a más lugares. Quizás con resultados mezclados, porque sí, a pesar de que después vamos a charlar sobre el tema del descuento que le hicieron a la consola en un principio temporal y que después lo tradujeron a un descuento definitivo, todavía se siguen encontrando mes a mes. Sin ir más lejos, el único mes que repuntó fue justamente el mes ese que iniciaron los descuentos, pero consistentemente mes a mes fue derrotado en ventas por la PlayStation 4. Entonces, sí, están buscando la forma de, aunque sea, socavar un poco los números esos. Que cabe destacar que también la Play 4 está haciendo lo mismo de los bundles, que la Play 3 no lo hacía, probablemente por los costos de producción altos que tenía. Puede ser. O sea, recién lo empezó a hacer en las últimas tiradas, tanto la... Sí, con la Slim y con la Super Slim. Sí, en las primeras nunca pasó, y las primeras Slim tampoco, raro, porque tenían que primero recuperar un poco de plata que venían haciendo pérdida zarpada. Pero sí, bueno, la verdad es que todo el material promocional es la forma principal en la que se mantienen relevante, ¿no? Como que cada mes sale un nuevo bundle y eso lo vuelve a poner en las noticias de una u otra forma. Sí. Y creo que esa es la forma que están haciendo de asegurarse las ventas, y me parece una movida bastante válida y útil para ellos. Yo creo que también hay mucha gente igual que, a pesar de los drops, drops de precio y todo eso, es como que esperan a las vacaciones, así que no me sorprendería que se dispare bastante en lo que es las holidays. Estamos muy cerca de Black Friday y seguramente, sí, haya lugares donde o le bajen el precio o le metan un juego más cuando la compras o algo así. Yo creo que ahí va a haber un movimiento grande, y no me sorprendería ver que en Estados Unidos gane la Xbox en el Black Friday, siendo la empresa local, ¿no? Siempre el nacionalismo, sí, yankee es un factor determinante en esas cosas. Sí. Sí, eso es cierto. Igualmente me parece que a nivel, digamos, lo que es Microsoft y Sony, es como un terreno bastante equiparado lo que es Black Friday, porque depende muchísimo, no solamente de los bundles, sino también depende muchísimo del local a donde vos vayas a comprar las cosas. Sí, también. Pero nada, veremos. Sí. Bien, otro de los puntos es que básicamente Microsoft abandonó completamente el Kinect como parte del ecosistema de Xbox One. De hecho, no se lo mencionó nunca más en ninguna conferencia, ni en ninguna entrevista, ni nada de eso. Son muy contadas las ocasiones donde se lo menciona, y ni siquiera se lo menciona a nivel feature, se lo menciona como algo anecdótico, capaz. Uh-huh. Pero el hecho de que Kinect haya desaparecido totalmente de la boca de Microsoft es un mensaje muy, muy claro de, ok, entendimos lo que nuestro público quiere y nuestro público quiere que no hablemos del Kinect. Entonces vamos a no hablar del Kinect. Sí, creo que la única mención de Kinect que recuerdo en los últimos 2 años es básicamente cuando empezaron a hablar de toda la nueva UI que va a salir, que vamos a hablar en breve, que dijeron sigue soportando Kinect, pero básicamente la capacidad en la que lo soporta es activación por voz, que también uh-huh. se puede hacer con un headset, o sea, ni siquiera es un soporte completo de Kinect. Claro, no, tampoco es necesario tener el Kinect para tener el soporte de voz. Claro, que es literalmente lo que todo el mundo decía, ¿por qué no lo hacen en la 360? cuando salió la movida del Mass Effect, que le podías dar algunas instrucciones a los NPCs, era tipo, man, con un headset es lo mismo, literalmente. Pero bueno, sí, nada. Y por último tenemos un fuerte empuje comercial de Minecraft, que esto viene, digamos, se desprende un poco de lo que fue la compra de Microsoft por 2.5 billones de dólares, que en realidad serían 2.500 millones de dólares para nosotros, de Mojang, que es la empresa de Notch que hizo el Minecraft. Se volvió, no es que se volvió exclusivo, pero digamos que es notable la diferencia entre actualizaciones que hay entre la versión de Windows y la versión de Xbox con el resto de las versiones existentes en el mercado. Sin ir más lejos, dentro de Windows 10 viene una suerte de versión starter de Minecraft, que es una Minecraft Windows 10 Edition o algo así, sí, que viene como precargada dentro del sistema operativo, cosa de que vos lo puedas ejecutar directamente desde ahí. Sí, y están todo el tiempo sacando skin packs y cosas. Uh-huh. Igual le dan soporte a todas las versiones, pero te das cuenta de que la versión de Xbox, por ejemplo, siempre tiene muchos skins de Halo y cosas así, uh-huh. que no pasa tanto en... sobre todo en la PlayStation, ¿no? Sí, otra de las cosas también es que lo que vos me habías comentado antes, el lanzamiento del Story Mode para Minecraft. Sí, que en realidad es el juego de Telltale, que es otra cosa, pero como que la franquicia la están claro. tratando de explotar por otros lados y le están dando este énfasis. No me sorprendería que eventualmente no tengamos, no sé, una serie en Discovery Kids, ponele una boludez así. Sí, pero seguro. Para nada me sorprendería. No, a mí tampoco. Ahora que lo decís, es como, de hecho, es casi obvio que va a pasar en claro. algún momento. Pero bueno. Pero sí, es muy cierto. Bueno, eso es, digamos, un poco lo que pasó en el año, digamos, sin ningún tipo de correlación en particular, sino que son muchos artículos desperdigados a lo largo del año de qué es lo que estuvo haciendo Microsoft. Ahora, por ahí, nos vamos a restringir un poco más a cosas puntuales que pasaron durante el año, como lo que charlamos antes de reanunciar el descuento que había dado Microsoft a final del año pasado. Uh-huh. Lo reafirmaron a principio de este año y dijeron, ok, bueno, la consola va a permanecer a este precio, que si no me equivoco eran $350, creo, por 3 meses más. Una vez que terminó ese periodo de 3 meses, los chabones vieron que en esos 3 meses habían repuntado las ventas y para junio, muy poco tiempo antes de la E3, confirmaron definitivamente el descuento, digamos, de forma final para la Xbox One, y a partir de ese momento la Xbox One empezó a costar $350. Otra de las cosas que pasó durante el principio del año fue que tuvimos la primer keynote de Windows 10. Sí. ¿Por qué la mencionamos? Porque dentro de esa keynote hubo cosas muy relevantes a lo que es Microsoft y a lo que es gaming en particular. Uh-huh. Se apareció Phil Spencer, habló de varias cosas, se habló de justamente la remake del Gears of War original viniendo para PC, se habló de, no me acuerdo qué otro exclusivo que iba a venir a PC, uno en particular. Los anuncios del Gears of War y el Killer Instinct fueron en la E3 igual. Killer Instinct, bueno, sí, pero se habló un poco más de eso también. Sí. Y ¿cómo es? Y bueno, después estuvo todo lo del HoloLens y cosas varias. Pero sí, se presentó, digamos, en esa keynote de Windows 10 se presentó lo que fue el HoloLens, que es, digamos, lo más importante que salió de ahí. Se presentó la Xbox App, que va a incluir, o que mejor dicho, incluye Windows 10. Y esta Xbox App era lo que va a permitir la interconectividad entre la consola, entre Xbox One y Windows, de forma tal que no solamente vos ibas a poder tener tu lista de amigos y demás y poder chatear entre las dos plataformas, sino que además eventualmente en un futuro, ahí digamos que no se anunció, pero digamos que medio se hinteó en la conferencia esta de enero de Windows, que ibas a poder tener juegos crossplay e inclusive ibas a tener la posibilidad de hacer crossbuy, o sea, juegos que vos ya tuvieras en Xbox One y que estuvieran disponibles en la Xbox App para Windows, vos los ibas a tener desbloqueados automáticamente, de forma tal que vos pudieras elegir en cuál de los devices poder jugar. Sí. Otra de las cosas que también se anunció como algo importante y algo, digamos, relevante fue la capacidad de poder streamear desde la Xbox One hacia Windows a través de la Xbox App juegos que todavía no estén disponibles. Algo que a mí, la verdad, yo por lo menos estando de afuera no le veo mucho la utilidad, porque si vos tenés una Xbox One conectada a una televisión, tranquilamente puedes usar los juegos desde ahí y no entiendo la razón por la cual vos querrías streamear desde la consola a tu PC. Ahí está la disputa eterna de alguien quiere usar la tele de living y yo quiero jugar jueguitos, que no nos pasa a nosotros tanto, que por ahí tenemos una cultura de yo tengo mi tele, vos tenés tu tele. Pero claro. Los yankees les pasa mucho de tener la consola en el living. Y, sí, eso es verdad. Y quizás, bueno, decís, ¿sabes qué? Mirá la tele, yo me pongo con la laptop y un control y juego acá al lado, ¿me entiendes? Sí. Es una solución a ese problema del cual no todo el mundo padece, pero no sé, es válido, es como el streaming. Sí, no, totalmente. Como el streaming de Steam. No. Es tipo, tengo una PC en mi escritorio de PC, ¿por qué jugaría la PC en otro lado? Porque podés. No, no importa. Se puede ahora. Sí, eso es verdad. Realmente no me había puesto a pensar en eso. Es verdad que no es algo que a nosotros como cultura argentinos nos pase mucho. Pero sí es verdad que en muchas casas en Estados Unidos es muy común tener, digamos, lo que es todo lo que es entretenimiento centralizado en un lugar que usualmente es el living. Y ese, digamos, la habitación más común de la casa, por ende siempre o casi siempre vas a tener a alguien que quiera hacer otra cosa. Entonces, para por ahí solventar eso, tiene sentido de que lo hayan incluido. Y por último, lo último que anunciaron ahí en esa conferencia fue DirectX 12, que es básicamente como la segunda venida de Jesús para la Xbox, porque es lo que arreglaría teóricamente todos los problemas de la vida en cuanto a lo que es performance y todo eso. En Windows 10 anda muy bien también. En Windows 10 realmente anda muy bien. De hecho, si querés lo podemos charlar un poquito más extendido cuando hablemos sobre lo que fue el lanzamiento puntualmente de Windows 10 más abajo. Uh-huh. Después tenemos lo que fue la E3 puntualmente, donde Microsoft hizo un display bastante importante de todo lo que era, digamos, su arsenal para intentar convencer a la gente. Lo más destacable de todo fue la retrocompatibilidad anunciada para Xbox One de los juegos de Xbox 360. Uh-huh. El control Elite, que es un control que tiene un montón de funciones extra, además de las funciones que tiene cualquier control común. Claro, como ser muy caro, por ejemplo. El Preview Program, que es una cosa similar Early Access, que después lo vamos a explicar un poquito para la gente que por ahí no lo tenga tan en claro. Hicieron la demostración del HoloLens con el Minecraft, donde todo el mundo le voló la cabeza. Y también anunciaron muchos juegos exclusivos para Windows 10. Y aclaro Windows 10 porque no es lo mismo que decir PC. Para mí, digamos, a nivel personal, yo creo que hay una clara distinción que está haciendo Microsoft cuando anuncia juegos exclusivos para Windows 10, y ese Windows 10 se refiere únicamente a que van a estar disponibles a través de la Xbox App. No, o sea, los de ellos probablemente sí, pero también pueden hablar, cuando viene otro y anuncia, saco este juego exclusivo para Windows 10, por ahí está diciendo, no estoy dándole soporte oficial para Windows anteriores, que es totalmente posible, porque si yo desarrollo con DirectX 12 en adelante, automáticamente es Windows 10 para adelante, ¿no? Sí, sí, sí, en ese sentido es verdad. O sea, el discurso dentro del juego de Microsoft puede ser, me parece que no es inteligente para ellos, me parece que la aposta sería que lo pongan en todos los stores posibles, pero esa es su decisión. Seguro. Y nada, tiene sentido que lo hagan así. Pero también si te ofrecen realmente el cross-buy, tampoco está mal, porque decís, bueno, lo compro por la Xbox app, y después si un día me compro la Xbox, lo puedo jugar ahí. Entonces hay que ver que también sale el servicio y por ahí sirva eso, qué sé yo. Sí, habrá que ver cuando empiecen a salir, digamos, los primeros ejemplares, que por ahora no tenemos ninguno. Uh-huh. Si no recuerdo mal, tenemos Fable Legends, que va a ser free to play, así que va a estar disponible automáticamente a través del store de la Xbox App. Después vendría el Gears of War, que sale en algún momento del año que viene, creo que es a principio del año que viene. Uh-huh. El Gears of War Remastered para PC, mejor dicho, para Windows 10. Así que, no sé, veremos. Y en cuanto al resto de las cosas, me parece que, digamos, para mí lo más importante que salió de toda la E3 en lo que respecta a Microsoft fue el Preview Program y la retrocompatibilidad. Digamos, fueron los dos puntos más, digamos, notables que tuvo la conferencia, y a modo de negocio, creo que también es un poco como meterle en la llaga a Sony, porque Sony dijo ya varias veces que para que ellos pudieran tener retrocompatibilidad para Play 3 es prácticamente imposible en la nueva consola. Sí, no, la verdad que ese anuncio fue recibido con aplauso zarpado, y la movida que ya hemos hablado de empezar por todos los juegos de Games with Gold, eso, me pareció muy copada. Y nada, los tipos están poniéndole un enfoque bastante copado en darle al público lo que quiere, básicamente. Uh-huh. Y pisando fuerte en, no sé, como saber que su público es gamer y ofrecerle cosas al gamer y no al chabón que tiene, tipo, un centro de entretenimiento o lo que sea. Que es lo que claro. Hacían, a donde enfocaban antes, ¿no? Con la TV, sports, etcétera. Y demás, sí, tal cual. Y en cuanto al Preview Program, ¿vos cómo lo ves? Porque recordemos que para poder vos entrar al Preview Program como desarrollador, sí o sí tenés que presentar una demo, que tiene que estar disponible de forma gratuita, por supuesto, para vos poder ser elegible para participar de este programa. Me parece que es 100% debatible, es como es lo mismo que el Early Access, es como caso por caso, hay algunos que van a estar buenos, otros van a ser una mierda. Me parece que el producto final puede ser mejor si lo probás con tiempo. Me parece que está bien que se exija una demo y un cierto nivel de compleción del juego antes de mostrarlo, a diferencia de quizás Early Access, que tiene una barrera muy baja. Que fue modificándose, pero digamos, podés tener un Early Access que es súper pre-alpha y lo jugás y después no sale nunca el juego y ya te lo vendieron, ¿entendés? Pero realmente no puedo decir que es algo bueno o malo. Puedo decir que si el producto final es bueno, fue una buena idea, y si no, no, pero es caso por caso. A mí lo que más... No me parece mal que lo soporten, pero no me parece que automáticamente sea algo positivo. Lo que más me llama la atención a mí, y lo que me gustaría ver en algún momento, bueno, no es que me gustaría, sino que va a ser interesante en el momento que suceda, porque tengo la seguridad de que va a suceder eventualmente en algún momento por la naturaleza que tiene el programa y los desarrolladores, es el día que realmente pase eso de que hay una demo y el juego nunca termine saliendo y haya gente que haya puesto plata en el Early Access y demás. Me parece que eso puede llegar a provocarle algún que otro dolor de cabeza si no está bien enmarcado dentro de lo que es toda la legalidad y toda la pelota, que asumo que deben tener, digamos, gente preparada y deben estar laburando con todos los abogados del mundo, etcétera. Pero lo que voy es cuál va a ser el impacto a nivel público de que vos tengas un programa donde de repente empieza a haber juegos que no se terminan. Porque recordemos que, por lo menos en PC, lo que es Early Access, la cantidad de juegos completados que terminaron saliendo de Early Access llegaba, creo que un 25%, una cosa así era, ¿no? Más o menos. Sí. Si no recuerdo mal. Sí. Y hay que ver el porcentaje de los que siguen teniendo soporte o no, porque hay algunos que también es como que no les importa cuándo salir porque lo siguen soportando todo el tiempo. Pero claro, lo que sí cabe destacar, me parece, es que no conozco las cuestiones legales exactas, pero o las normas exactas establecidas, pero en consolas siempre los Microsoft, Sony, Nintendo, los productores de las consolas siempre tienen un control bastante más absoluto sobre las cosas. Entonces son capaces de cerrarte la canilla al toque, de obligarte a ofrecer reembolsos o no publicar nunca más un conchudo juego en su consola y cosas así. Que técnicamente sí, Steam puede hacer, pero Steam es uno de muchos medios. Entonces podría seguir vendiendo en PC. Pero si no vendés por Xbox, no vas a vender en la consola Xbox nunca más. Entonces está como esa presión de que tienen un control más directo, lo cual puede ejercer un filtro más eficiente sobre que no se venda humo, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que la capacidad de restringir mucho más al developer le da a Microsoft mayores chances de que solo haya proyectos capaces de ser terminados y que no se cague tanto a la gente. Pero, como decía, eso no lo hace ni bueno ni malo, porque a la vez le estás ejerciendo restricciones a la gente. Sí, total. Y teniendo una especie de situación de amenaza y de tipo, más te vale cumplir, porque, o sea, no digo que lo hagan, digo que pueden hacerlo, y eso es lo que hace efectivo al sistema, en teoría. Hay que ver si es la práctica. Sí, tal cual, sí, pero, por supuesto. Nada, por eso digo, no es bueno ni malo, está bien que lo soporten y es caso por caso. No tengo opinión bien al respecto, más allá de eso. Bien, y por último cerramos con lo que pasó, digamos, de la E3 para acá, llegando ya más cerca de lo que es fin de año. Acá incluimos Gamescom, incluimos Tokyo Game Show, en el cual Microsoft no estuvo presente en forma oficial, sino que hizo una conferencia exclusiva un par de días después de lo que fue la Tokyo Game Show. Eso es algo también a notar, digamos, el hecho de que Microsoft no haya estado presente. La verdad que no recuerdo si es el primer año o no que Microsoft no está presente en capacidad oficial en la Tokyo Game Show, o si ya es algo que es relativamente recurrente. Me parece que el año pasado, después de que había salido mal el lanzamiento y todo eso, como que ni aparecieron tampoco. Okay, no me acuerdo, bueno, la verdad. Entonces, no es que fue una cosa, digamos así, un evento súper especial de que por primera vez, no, ya había pasado por lo menos una vez anteriormente. No te sé, bueno, decir, pero creo que sí. Tenemos el lanzamiento de Windows 10 del nuevo sistema operativo de Microsoft, que yo acá lo puse como tangencial pero relevante por justamente todo lo que comentamos antes, el hecho de que tenga la Xbox App, el hecho de que vos pudieras, por ejemplo, tengas dentro de Windows la capacidad de grabar gameplay directamente. Con una suerte de Game DVR que tiene similar a lo que es la Xbox, donde vos te permite grabar, creo que son 10 minutos o 20, realmente no recuerdo el valor exacto, pero te permite grabar gameplay directamente desde Windows sin la necesidad de tener un software de captura. Tiene sus concesiones en particular, como por ejemplo el hecho de que si vos estás en full screen no funciona, tenés que sí o sí estar en Windows, cosa de que te capture la ventana puntualmente de lo que vos estás viendo. Y algún par de cosas más donde, por ejemplo, vos no le podés indicar en qué path querés que te lo guarde, sino que te lo guarda en un lugar premeditado. No sé si vos desde la aplicación de Windows vos lo podrás cambiar, pero creo que tiene un solo path al donde van a parar todos los videos. Debe haber una forma de cambiarlo, pero seguramente desde el registro tocando valores se debe poder cambiar. Pero bueno, el hecho de que, digamos, se haya lanzado Windows 10 y que tenga una inclusión tan fuerte con la Xbox hace que sea válido mencionarlo. También por el hecho de justamente DirectX 12, ¿no? Sí. Como decíamos, DirectX 12, en el momento en el que instalamos Windows 10, abrimos el Witcher y de golpe se veía mejor y andaba mejor y fue como, ok. Y la verdad que ahora estoy jugando Metal Gear y ningún slowdown, se ve todo increíble. 60 FPS siempre. No, o sea, no tengo un contador abierto, pero no veo ningún drop de frames. Y, sí. Y está todo al recontramango, así que... Sí, hubo un par de problemitas y hubo un par de quilombetes alrededor de Windows 10 porque poco tiempo después del lanzamiento empezaron a surgir noticias del estilo que, por ejemplo, todos los juegos que tuvieran el sistema Securom y no me acuerdo qué otro más, no iban a poder correrse en Windows 10 porque justamente Windows 10 no tenía el soporte para poder activar o poder correr estos sistemas de DRM. Otro de los reportes también había sido en su momento que Microsoft podía directamente desde su lado desactivar copias ilegales de cualquier tipo de software y terminó resultando que en realidad no era tan así, sino que solamente lo podía hacer con software que había sido adquirido a través del Microsoft Store dentro de Windows 10. Sí, digamos... O copias piratas del contenido de Microsoft Store, mejor dicho. Ahí está. Sí, digamos, aplicaciones que sean disponibles por el Store, que se note que estén craqueadas o algo, podría deshabilitarlas de alguna forma. Y nada, en realidad ese fue siempre el reporte, pero todo el mundo exageraba los títulos y nadie leía. Así que... Puede ser, sí. La verdad que no recuerdo exactamente cómo estaban fraseados muchos titulares. Digamos, la primera vez que leí la noticia ya decía eso adentro, pero el titular decía pelotudeces. Sí recuerdo que Microsoft tuvo que salir a explicar un poco cómo era bien la movida de eso, porque básicamente la gente se estaba paniqueando zarpado. Claro. Pero bueno, digamos, lanzamiento de sistema operativo dentro de lo que es la consola, quizá lo hablemos un poco más expansivamente cuando hablemos de PC, porque es donde tiene más que ver. Después tenemos apuesta a juegos en Windows 10, justamente lo que mencionábamos al principio, Killer Instinct, Gears of War, Fable, y quizá o no, en algún momento los Halo, porque recordemos que en su momento en la Semana de los Jueces, que es una suerte de reunión que se hace de prensa previo a la E3, sí, habían mencionado, lo escuché yo en el Giant Bomb, y en el Giant Bomb, que seguramente vos, Nico, también te acordarás, uh-huh, que habían visto la Master Chief Collection corriendo con teclado y mouse, o sea que había un puntero mouse en la pantalla y que aparentemente lo estaban corriendo desde una PC. Dijeron que era una versión de debug o algo así, medio raro. Nunca se terminó de confirmar si va a llegar o no la Master Chief Collection a PC. Sí. Pero justamente hace poco tiempo charlamos, de hecho, en el podcast sobre el director de la franquicia de Halo, que había dicho que técnicamente no era imposible portear el Halo 5 a PC, que por supuesto todo el mundo interpretó como el orto, como usualmente sucede en la internet, pero bueno. Sí. El hecho, digamos, de que Microsoft esté empezando a volcarse nuevamente, podríamos decir, porque recordemos que como... Sí, Microsoft Games vos, existía y tenía éxito. Exacto. Microsoft Games estuvo Game for Windows Live, que si bien no fue una cosa de locos, existió y es algo que pasó. Sí, fue más bien una poronga. Pero digamos, fueron varios intentos de Microsoft de intentar meterse y de ganar relevancia dentro de lo que es el espacio del gaming en PC, que es... No sé si el más, pero uno de los más redituables, uno de los campos más redituables que tiene hoy en día la plataforma de la PC. Sí, cuando hablemos en PC seguro hablaremos más, pero digamos que el hecho de que las consolas nuevas se basen en x86 hace que el desarrollo para PC venga casi gratis, entonces hoy es donde más juegos hay, lejos. Y además a las consolas por alguna razón les están tardando en llegar los juegos AAA, ya van, ¿cuánto? 2 años cada una, más o menos. Sí, más o menos. 2 y pico. Las dos lanzaron en 2013, así que... Y ambas siguen teniendo una librería bastante reducida, mientras que la PC tiene todos los juegos que siempre tuvo, los juegos que tienen las consolas y más. Entonces, es ridículo. Exacto. Pero bueno... Después tenemos el lanzamiento del Halo 5, sí, que fue recibido dentro de todo bastante bien por la crítica, salvo... Algunas salvedades que vos tenés acá anotadas, Nico. Sí, escuché de varios reviewers las mismas cosas. Básicamente el final parece ser que tiene un cliffhanger estilo Halo 2, que fue bastante infame, del estilo de... Se terminó acá, la próxima seguimos y no te resuelve una mierda. También tenés como la campaña dividida en dos grupos de personajes, que un grupo es particularmente más relevante que el otro. Entonces es como que cuando estás... con el otro estás todo el tiempo pensando en che, ¿qué carajo está pasando con Master Chief ahora? y como sí. esas cosas que nada, igual escuché también el argumento opuesto diciendo que Master Chief ya fue desarrollado, entonces en este no tiene ningún desarrollo de historia y los nuevos personajes mientras van teniendo conversaciones y cosas copadas. Sí, tienen que ser establecidos porque seguramente van a jugar un rol en el futuro sí, sí. en el futuro relativamente cercano. Pero bueno, nada, dicen que es un buen juego con algunos problemas y nada, pero fue yo bien recibido y dicen que el multiplayer anda perfecto, a diferencia de la sí. remake de los viejos, que tuvo problemas por el port. Muchos problemas. Bueno. Yo lo que escuché, sí, es que muchos catalogaron el gameplay como digamos una evolución natural de lo que fueron los Halo de 360 en el buen sentido. O sea, como que, construyeron en base uh-huh. a lo que había planteado Bungie en un principio, pero sin, digamos, dejar de lado las bases de lo que significa Halo para la gente. Sí, igual también mucha gente habiendo jugado al Destiny es como que lo primero que quiso hacer es doble salto y no hay. Y es como, bueno, porque aparentemente es como igual al Destiny, pero no, porque el Destiny era igual al Halo, pero no. Claro, exactamente. Así que es interesante eso. Pero bueno, sí, continuando. ¿Qué más tenemos? Dale. Tenemos el lanzamiento de la nueva UI Experience, que no va a ser tan dependiente de Kinect y que está basada en Windows 10. Sí. Esto, digamos, es el gran arreglo que vienen prometiendo desde básicamente la E3. Sí, dicen que la beta no andaba bien, así que hay que ver cómo recibía la versión final. Habrá que ver cómo la recibe el público. Yo también lo escuché en el Giant Bombcast, lo dijo Jeff. Que tenían, era una beta hecha y derecha, o sea, era beta, pero tenía bugs como, mira, no andan todos estos juegos. Y son juegos relevantes y que salieron este año, ponele. Como, bueno. Supongo que eso debe ser un tema de que más que está en beta y demás. Pero bueno, sale dentro de poco. Sí. Pero digamos, lo principal acá es que Microsoft desde la E3 está prometiendo esta actualización que básicamente va a ser un lavado de cara total uh-huh. para lo que es el diseño visual y de cómo está diagramada visualmente la UI del dashboard de la Xbox One, porque justamente van a descartar por completo el uso de Kinect, porque como había dicho al principio, es incómoda de maniobrar e incluso es contraintuitiva en algunos casos. Sin ir más lejos, yo recuerdo, no sé si lo habrán arreglado con el tiempo, pero recuerdo que una de las quejas principales durante mucho tiempo fue que cuando vos le dabas back en el botón de back, o sea, apretabas la B, no te volvía a lo que era la instancia anterior, o sea, al nivel anterior de por donde vos habías pasado, sino que te volvía al inicio directamente. En realidad lo que pasaba era que si vos entras a una... Es algo que pasa en Android también, y en Android encontraron una solución y acá no. Que es, si vos entras de una app, ponele, estás en un juego, sacás un screenshot, compartís el screenshot, y que apretás back, en vez de volver a la parte de elegir screenshots para compartir, volvés al juego, ¿sí? Sí. O sea, volvés a la app que llamó a la instancia en la que estás. No volvés al estado anterior de la misma app. Que es comprensible, porque vos entraste en un estado avanzado. Es como que hiciste algo que se llama deep linking, ¿no? En vez de entrar al menú principal de una app y entrar a las opciones y entrar al lugar donde vos querías, entraste directo al lugar que querías. Entonces cuando haces back, en vez de ir al menú de esa app, te vas a otra app. Sí, porque tampoco estás cargada la interfaz de esa app. Claro, y eso es un problema porque el switcheo de apps es lento y nada. Y es como que no hay una opción de subir un menú, sino que solo hay una opción de atrás. Y atrás en este momento es otra cosa de lo que uno esperaría. Atrás es el proceso anterior, no es la ventana anterior de la aplicación. Claro, en Android, por ejemplo, hubo una charla de 40 minutos explicando esto para que te des una idea del quilombo que fue. ¡Yeah! Porque no había estándares de esto hasta que un día Google se paró y dijo: chicos, hay un estándar, es este. Tipo, y. ¡úsenlo! Tenés el botón de back que viene en los celulares, que es ir al anterior, y además en la app te incentivan a que metas vos un botón de app de back que es el menú anterior dentro de esa app. Entonces, si vos apretás el del sistema, te vas al lugar anterior en el sistema. Si apretás el de la app, vas al de la app. Y es otra cosa eso. Claro. Pero bueno. Tiene un poco más de sentido. Sí. Pero bueno, yo lo expliqué así, Google se tomó 40 minutos. Igualmente, nada, la UI, como decíamos, la beta dice que están intentando cosas interesantes, pero anda para el culo. Vamos a ver si llegan a arreglar todo a tiempo o qué pasará con eso. Bien. Por otro lado, una de las últimas cosas que tenemos listada acá es el lanzamiento de la backwards compatibility o de la retrocompatibilidad para juegos de Xbox 360. Por supuesto que todavía no estamos en, digamos, en nosotros, no estamos en el futuro, o sea que no podemos saber cómo es que le fue, ni qué, cuál fue, digamos, el resultado a nivel público, cómo fue recibido y demás. Lo único que podemos decir al respecto es que, digamos, Microsoft está apostando bastante fuerte. De hecho, está instando a muchos publishers y a muchos estudios para que puedan homologar y así de esa forma facilitar el uso de cada uno de sus juegos a través de la retrocompatibilidad en Xbox 3, en Xbox One. Sí, sí, tal cual. Nada, como decíamos, copado que arranquen con los juegos de The Games with Gold. Vamos sí. a ver cómo sale. Dicen que los que lo probaron no tuvieron ningún problema. Y que la solución esta de bootear una Xbox 360 dentro del juego es interesante porque le añade estas features de grabar video y sacar screenshots al juego viejo. Claro. Porque es como que vos le sacas un screenshot a la 360, digamos. Lo sí. único malo es que por ahí te toma más tiempo en launchear. Que es lo que le pasa a la Wii U cuando abrís la Wii adentro, básicamente. Y sí. Pero nada, es interesante. Bien. Y después tenemos los últimos dos puntos. Que los agregaste vos, así que si querés te dejo para que los explayes. Nada, creo que yo había recomendado un video de 9 minutos que resumía la conferencia de hardware de Microsoft que hubo hace un tiempito. Recuerdo, sí. Nada, es interesante que Microsoft está por primera vez en su vida sacando una laptop propia, que a la vez es una tablet, es medio flashera, pero es como... siempre tuvo históricamente alianzas muy fuertes con productores de PCs para sacar cosas con el típico loguito de Windows Certified, bla, bla, bla. Pero está empezando a sacar su propia gama de hardware a nivel PC, no solo periféricos o lo que sea, que siempre tuvo. Y el hardware de Microsoft siempre fue bueno, salvando la Xbox que no para de quemarse. Todo lo demás fue buenísimo siempre. Entonces es como que es interesante el prospecto de decir, opa, Microsoft está entrando en esta movida que ya tiene Sony, que ya tiene Apple también, del ecosistema, ¿no? Claro. Te vende el teléfono, te vende la consola y ahora te vende una tablet, una PC, que a la vez es una laptop. De golpe yo puedo tener un save en un juego y jugarlo en los tres lugares, ponele. Puedo tener mi perfil de Xbox en los tres. Puedo tener, no sé, leer documentos y cosas que no son relacionadas al gaming, pero que tienen que ver con el uso personal de una computadora en cualquiera de los devices. Ver Netflix en todos ellos. Es como... Puedes tener una cuenta que ata todo, como lo hace Google, como lo hacen todas estas otras cosas. Exacto, sí. Y el prospecto es interesante, ¿no? Realmente el hardware lo ves, el de la tablet esta que se viene y está buenísimo. Un chabón que conozco que fue hace poco, estuvo en Estados Unidos, la agarró y la sostuvo en un store para ver qué onda la nueva Surface esta, que es la laptop, y dice que es una locura. Y nada, es realmente interesante ver hacia dónde va esto porque, como decimos, lo más importante del remapeo de la UI esta de Xbox ni siquiera es que remapee la UI, sino que está basado en Windows 10. Entonces sí. Puede haber una comunicación que antes no había. Y más allá del streaming y toda la bola, es como el hecho de compartir la cuenta te va a dar nuevos servicios y te va a abrir nuevas puertas a utilizaciones distintas de la consola y de la PC. Sí. Sin ir más lejos, justamente ahora que vos mencionaste eso, me acabo de acordar que no es solamente un lavado de cara a lo que es la interfaz gráfica, sino que es un rediseño completo y, sin ir más lejos, lo que es el núcleo, claro, del nuevo sistema operativo de Xbox es una versión simplificada del núcleo de Windows 10. O sea, comparten hasta eso, digamos, lo que va a ser el futuro del ecosistema de Microsoft. todas las plataformas dentro del ecosistema Microsoft van a compartir Windows 10 como núcleo principal. Después cada uno construirá por encima lo que mejor se adapte a cada hardware, pero la esencia, digamos, de que toda la interconectividad que vaya por detrás va a estar básicamente hablando el mismo lenguaje. Sí. Es un plus muy importante, porque se pueden hacer cosas que de otra forma serían mucho más difíciles. Y no solo eso, sino también que si yo soy un programador que sabe .NET, puedo hacer una aplicación o un juego para Xbox inmediatamente, ¿entendés? Lo puedo hacer para .NET. Es automático. Y no importa más. De hecho, conozco gente que está investigando un poco de desarrollo de Windows Phone y eso, y la documentación es la misma que para Windows 10, porque es lo mismo. Eso es muy zarpado. Desarrollas con el mismo sistema. Entonces es como... Es muy, muy zarpado. Yo puedo hacer una app que corra en las tres cosas usando la misma base de código. Es importante. No está más esto que antes era XNA, pero hay cosas abiertas que bancan Windows 10, como algo que se llama Monogame, que está basado en XNA, que tiene las mismas ventajas, diría, y encima es cross-platform. Entonces vos podrías hacer algo ahí y que corra, como decía, en todas las plataformas que soporten Windows 10, y eso ya es zarpado, porque hasta una Raspberry 2 soporta Windows 10 hoy en día, la versión ARM. Sí. Ridículo. Pero bueno. Por último, otra cosa que agregué yo es el enfoque en Xbox Live. Esto no sé decirte tanto detalle, sino que estuvo el anuncio hace poco este de las ventas de hecho, consolas también están decayendo, pero la cantidad de suscriptores en Xbox Live Arcade, en Xbox Live es cada vez más alta, dice. Como que... No solamente eso, sino que además lo que a ellos les interesa es mantener el level of engagement. Claro, sí, o sea, la gente compra a través del store digital, la gente lo usa constantemente, se agrega amigos y se comunica a través de él, usa los servicios para ellos, de party chat, que usan cosas de Skype de fondo y esas cosas. Entonces es como que este mismo anuncio que dice... Quizás vendemos pocas consolas en comparación, pero estamos con cada vez más usuarios más prendidos a esto. Medio que nos da esta idea de que van a enfocarse a que la línea entre la PC con Windows 10 y la Xbox se vaya borrando de a poco y se convierta. Sí, esto también te da la pauta de que se están orientando cada vez más a lo que es servicios. Sí. Y no tanto a lo que es, digamos, por ahí el hardware en sí, donde corren esos servicios, sino que va a ser por ahí más hardware agnostic a lo que están apuntando, cosa de poder abarcar con su servicio, capturar la mayor cantidad de público y retenerlo dentro de ese sistema, que es justamente lo que buscan dando este nuevo enfoque a Xbox Live y, digamos, haciendo que sus números más relevantes sean la cantidad de cuentas de Xbox Live que están teniendo o que se abren o que pueden retener de mes a mes, que es, digamos, básicamente de donde viene la gran mayoría de la plata, porque siempre se supo que, tanto en consolas como en el resto de... Puntualmente en las consolas, la plata viene del software, sí, no tanto del hardware. Sí, sí. Sobre todo en el caso de los stores digitales, donde el costo, claro, de producción es muy bajo. Entonces, casi todo es revenue, ¿no? Ganancia. Así es. Pero bueno, nada. Para cerrar mi punto de vista, yo creo que, dale, lo que está pasando con Microsoft es bastante evidente. Se está enfocando en esta movida del ecosistema, ¿no? Que quizás... Lo vamos a hablar en su momento. Sony lo hace en sus consolas, pero Microsoft tiene este extra de que ya produce otras cosas. O sea, Sony tiene celulares y teles, pero Microsoft tiene desde siempre un pie gigante en las PCs y ahora las fabrica ellos mismos. Y además tiene sistemas operativos que Sony no tiene. Entonces eso le da una ventaja de... Ya tengo mi propio manejo de emails, mi propio manejo de... Tenés una infraestructura distinta. Claro, ya venía más preparado desde siempre para este tipo de manejos. O sea, es una, sí, empresa mucho más comparable a Google o Apple por el negocio que tiene. El manejo, uh-huh, de información, el manejo de usuarios y eso. Y eso le da una ventaja mucho más grande en lo que es... Justamente proveer servicios on demand y adaptarse también al mercado que cambia, porque mañana la gente se da cuenta de que Spotify es una mierda y empieza a usar otra cosa y Microsoft cierra se una canilla y abre Music otra de y anda. y por ahí a Sony no le ande eso de una, o a Nintendo en su defecto. Entonces, eso es interesante. Sí, se va, de repente la gente dice, mirá Xbox One, si te estás recopado. Claro. Not really, pero no importa. Bueno, sí, concuerdo básicamente con todo. Es cierto. A mí me resulta igualmente muy interesante, digamos, cómo se muestra esta nueva etapa. Porque como dije antes, creo que Microsoft estuvo apagando incendios hasta final del año pasado. Y realmente hoy en día está diciendo, ok, bueno, pongamos las cartas sobre la mesa. Este es nuestro plan de acá a futuro como compañía. Por lo menos en lo que respecta a gaming, tanto en Xbox como en Windows, que hoy en día podemos decir que Xbox es el gaming en general para Microsoft. Es interesante ver, digamos, cómo cambió, cómo mutó todo lo que es la parte de juegos para Microsoft. Y me parece que va a ser interesante el año. Puntualmente creo que va a ser muy interesante el año que viene ver la pelea entre Sony y Microsoft, porque se van a dar. Me parece que se van a dar situaciones interesantes. Igual. Porque creo que van a estar bastante más equiparados y más nivelados para poder competir, digamos, entre comillas, de igual a igual. Una cosa que me gustaría destacar igual es. Quizás no sé los juegos, pero lo que es apps y todo eso, hay que tener muy en cuenta que desarrollar para Windows es gratis, 100%. Tipo, Microsoft te da todas las herramientas para desarrollar para Windows gratis. No es joda y eso. Y la única forma, la única necesidad que tendrías de pagar es hacerlo a través de su store. Entonces, para PC es gratis. Para Xbox y teléfonos Windows Phone hay que pasar por el store, entonces ahí tenés que aplicar al sistema y todo eso. Dicho no eso, los pormenores, puedes ya tener algo que está vendiendo en PC, en tu propio mercado, lo que sea, y de golpe migrarlo, ¿entendés? Y la migración sería casi painless, así, no tenés que hacer más que darte de alta como developer, decirle a Microsoft, mira, tengo este producto, lo adapto y le integro tus servicios y vamos para adelante. Y entonces por ahí, como decía, los juegos quizás no sean tan automágico todo, pero el soporte de aplicaciones me parece que le va a dar un nuevo twist a la cosa. Sí, en el caso de juegos creo que tienes el programa ID at Xbox, que es, digamos, toda la parte de indies. No sé qué tan accesible sea ese camino, digamos, para la gente que puede desarrollar juegos en Windows, pero quizás quien te dice que con ese programa te dan facilidades y demás para poder meterte en lo que es el gaming de consolas. Hipotéticamente es lo mismo porque hacer un juego para Windows también es gratis dentro de todo. O sea, vos usás el Visual Studio gratis, usar .NET es gratis. Puedes usar cualquier cosa, pero digo, si usás .NET después lo puedes portear al store fácil, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces todo eso lo puedes hacer gratis. Dicho eso, quizás te impongan otras cosas en el store, como necesitas tener achievements, necesitas tener esto y aquello, que en una aplicación quizás no. Quizás es una cuestión más de mientras no ofendas a nadie está todo bien con una aplicación. Son otras restricciones. Por eso digo, hay cosas que discutir y todo, pero digo, es interesante el hecho de que de golpe, porque ahora la consola tiene Windows 10 y porque Microsoft no solo se enfoca en la consola, sino que se enfoca en todo, porque es una empresa que tiene muchas otras cosas que los juegos, de golpe, por ahí mañana, estamos usando la Xbox para interactuar de otras formas. A pesar de que su negocio principal se sigue enfocando a los gamers, es como que creo que pueden volver a agarrar la idea de centro de entretenimiento y manejarlo sin perder la parte del gaming. Sino decir, mira, como tiene Windows 10, tenés todo esto que tiene Windows 10. Y además, tenés lo que siempre tuviste. ¿Entendés? Claro. Y eso es interesante. Bien. Veremos cómo desarrolla Microsoft su futuro inmediato y no tanto. Nosotros nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos cerrando el programa del día de la fecha en el Special Move, donde tenemos recomendaciones. Nico tiene una y yo tengo una, así que Nico, adelante con la recomendación. Sí, Ayer me vi los primeros dos capítulos de la serie nueva esta de DC, de Supergirl, y no voy a poner el tráiler porque el tráiler es asquerosamente estúpido y muestra una situación muy de minita, que parece una película para pibas adolescentes. Pero, ¿y una menos? ¿Qué? ¿Y una menos? Más o menos. pero nada, quería mencionarla porque es la primera serie de superhéroes que veo con una producción de efectos especiales que hace que los poderes no queden totalmente ridículos, lo cual es bueno. Bien. Realmente me pareció muy competente eso. Copado. Tiene un poco el mismo problema que tenía Agent Carter de Marvel. Que no sé si sabes, pero es tipo la minita del Capitán América siendo un agente de S.H.I.E.L.D. Entonces, como es minita y son los 40, tipo, todo el mundo está en contra de ella porque es minita. Entonces, acá tiene un poco ese estigma de, ah, es porque soy mujer, ¿no? Y hincha un poco los huevos, pero principalmente en el primer capítulo, que es el origen, entonces te tienen que meter toda esa situación de una. Y en el segundo ya afloja un poco y le dice a uno, es porque soy mujer, y es tipo, no, porque sos extraterrestre, mujer, no rompa las bolas, tipo. Y es como... Porque como que está medio laburando con una agencia que hace control de situaciones extraterrestres de Estados Unidos. Caso es un puto alien. Y un chabón la está poniendo a prueba y es tipo, pero me pones a prueba porque soy mujer, porque a mi primo no le hicieron estas pruebas. Y es tipo, no, es porque sos extraterrestre laburando con nosotros, no rompa las bolas. Y es como, me pareció bien, digamos. Pero, está bien, perfecto. Pero bueno, nada, la movida es así. La tipa en la historia es un poquito distinto a los cómics. De hecho, les recomiendo que escuchen Huérfano de 5, que hablaron de Supergirl y cuentan los otros orígenes y eso. Pero la movida es que la mandan a Kara, que es la prima de Kal-El, de Superman, a cuidarlo a él. Y la explosión misma de Krypton la desvía y cae en la zona fantasma, la mina. Cuestión que no se sabe cómo, se libera la zona fantasma y cae en la Tierra después. Entonces es más joven que Superman porque no pasó el tiempo para ella. Y Superman ya era un héroe instaurado y la deja al cuidado de una familia que tiene confianza. Que son unos científicos que supongo que en los cómics son relevantes, no los conozco. Que lo ayudaron a aprender de sus poderes y eso, entonces la cuidan a la piba. Entonces la piba tiene una hermana adoptiva, que es una minita que está re buena. Y ella como que vive una vida normal y como que quiere... Que también está re buena. Sí, quiere vivir su vida normal, qué sé yo, siendo oficinista y muy muy Erin Brockovich todo así, ¿no? Y eventualmente como que pasa algo y tiene que salvar un avión porque lo tiene que salvar. Y porque ahí la mina, Clark no estaba. Y en la mina se le prende el gen de tipo, che, está buena la adrenalina de salvar gente y vamos a ser superhéroes como los pibes. Y ahí arranca. Y la joda es que cuando salió de la zona fantasma trajo con ella mucha gente de la zona fantasma que salió también y cayó en la tierra también. Entonces como que hay extraterrestres malos y la mina tiene que combatir contra ellos. La excusa es mejor que la de Smallville, lejos, y que de tantas otras series, así que me pareció aceptable. Y en los dos capítulos que vi, las peleas estuvieron muy bien, los poderes estuvieron muy bien, y la mina va aprendiendo a ser heroína y tiene un par de cositas muy de minita, pero me pareció competente como serie. Y de nuevo, si no por todo lo demás, me pareció ocupado por lo menos darle una chance por el hecho de que tiene buenos efectos especiales. Entonces, cuando la mina vuela, no parece que está tipo acostada en una mesa verde. O cuando, no sé, le pega una piña a alguien y atraviesa un edificio, parece más o menos que atraviesa el edificio y no parece... Que el edificio no está hecho de telgopor. Claro. Y porque, nada, superhéroes y minitas. Claro. Bien. Eso. Bien, perfecto. Bueno, yo tengo una recomendación que más que una recomendación es un llamado de atención y un llamado a las armas virtuales, básicamente. Bien. Porque les voy a hablar brevemente de lo que es el Trans-Pacific Partnership, que es uno de los tantos chanchullos que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos, que influenciaría en gran medida a todo el resto del mundo. porque es básicamente una mierda. Sí, Marcio Rosa nos lo trajo esto. Marcio Rosa nos lo trajo a nuestra vista. Resulta que aparentemente el gobierno de Estados Unidos, junto con varios países de Asia y de Oceanía, que es, digamos, toda la parte de lo que es el Pacífico, entró en una suerte de tratado que involucra la, digamos, la no vinculación de parte de los creadores de propiedades intelectuales. O sea, lo vuelve, digamos, sus obligaciones pasan a ser no vinculantes con respecto a respetar los derechos del consumidor. ¿Qué quiere decir que no son vinculantes? Significa que ellos deberían abogar por los derechos de los consumidores, pero no están obligados por la ley. Entonces, claro, pueden hacer cosas como, por ejemplo, si se les canta el quinto forro de las pelotas, decir, yo no distribuyo más en este país, y entonces, a partir de ese momento, todas las copias de ese país que fueron distribuidas en su momento oficialmente, pasan a ser no oficiales. Y en realidad, no se pueden vender más esas copias. Claro, bueno, no se pueden vender más esas copias, pero las copias que están en existencia siguen siendo legales. Y sí. Ok, bueno. Si vos querés con tus cosas las querés llevar a uno de los países que tiene este tratado, tenés que ajustarte a las leyes de ellos, y por supuesto las leyes de ellos están hechas para beneficiar al propietario. Es malo, para que quede claro. Hay un video que está bastante bien explicado. De hecho, voy a poner el link al sitio y voy a poner el link al video aparte, a pesar de que en el sitio está el video. Sí, es un poco más complejo de lo que contabas, pero sí, es bastante más complejo, o sea, de lo que cuento. La base es esta: las personas consumidores finales están obligadas a respetar el derecho de, el copyright, digamos. Sí. Obligadas por ley y penalizables zarpado. Sí, con multas, cárcel, etcétera. Con nuevas cosas que hasta prohíben explícitamente los cracks a los DRMs y eso, que habían sido considerados dentro de la ley antes, digamos. No, no necesariamente legales, pero era como, lo tenés vos, podés modificarlo, está todo bien. Acá es como que te lo prohíbe explícitamente. Y también dice que, por ejemplo, si yo hice un crack y no lo vendí ni nada, pero vos lo agarraste y lo vendiste, me cabe a mí y a vos y a todos. Entonces, sí, cosas así. Y es como que una persona se ve obligada a cumplir con el copyright a rajatabla, pero la empresa que produce el juego no se ve obligada. No está obligada. Es como que hace, o sea, puede ejercer o no sus cosas. Entonces, algo que le decía a Marce que es cierto es que aún se habilitan todo esto. Si las empresas no hacen los reclamos, técnicamente no pasa nada, y a la mayoría de las empresas no les conviene hacer los reclamos porque quedaría muy mal ante la gente. Pero es como que le da demasiado poder a escudarse atrás de la legalidad, y eso se vuelve muy complejo, digamos. Pero bueno. Sí, la cuestión es que ya, digamos, lo que es el primer texto del tratado este está aparentemente en el Congreso de los Estados Unidos. Por supuesto, el sitio que les voy a pasar es para que ustedes hagan público su descontento con respecto a esto. No sé qué tanta injerencia tiene, digamos, el soporte internacional con respecto a esto, pero el hecho de que uno pueda hacerlo, y que básicamente si no lo haces, indirectamente también te está jodiendo por no hacerlo. Entonces, creo que es importante y es relevante para todos. Creo que tengo una noticia por ahí, que es la noticia que nos pasó Marce de Gamenesia. También sí, voy a poner el link ahí donde está explicado puntualmente por qué a los videojuegos los puede afectar de forma negativa esto. Que es, digamos, lo que más nos interesa a nosotros, a pesar de que todo el contenido que involucra este tratado es preocupante. Pero bueno, eso. Y ahora viene la parte donde hay que decir todas las vías de comunicación que ya dijimos al principio, así que no, pero hay que decir que, por ejemplo, si nos quieren buscar en iTunes, pueden pasar por justamente iTunes, poner Spreadshot News y nos buscan en el buscador y seguramente saltaremos por ahí. Pueden suscribirse, donde todos los jueves automáticamente les bajará el episodio último a su dispositivo manzanátil. Si les pinta, pueden darnos unas estrellitas como a forma de review / agradecimiento agradecimiento por las horas que nosotros le dedicamos a hablar y que ustedes se diviertan o y se informen. Eso nos ayuda, por supuesto, a que también tengamos nueva gente que pueda descubrir este podcast y pueda disfrutar de ello. También pueden utilizar el feed de nuestra página, que es spreadsheetnews.com/podcast. Eso lo ponen en cualquier distribuidor de RSS loco, místico, y también se los baja así mágicamente. Pueden pasar también por iVoox en ibcortaox.com, donde también pueden poner Spreadsheet News y les busca nuestro feed de iVoox y pueden desde ahí también escucharnos. En cuanto a lo que es videomagia de esta semana, en youtube.com/spreadsheetnews.tv tenemos el día lunes en la parte número 13 de Doorways. El día martes tenemos la parte número 10 de Wonderful 101. Y el día jueves tenemos la parte 11 de XCOM Enemy Within. Donde estamos haciendo un montón de cosas. Todavía la vida es buena. Y sí, nos sonríe el mundo que estamos intentando salvar. Ya llegarán momentos de zozobra y donde suceden cosas que no estarían dentro del marco adecuado de una situación satisfactoria. Copada, claro. Sí, hay que retomarlo pronto y seguir las desventuras de nuestros héroes. Ver si morimos del todo queda, o no. Menos. y ver para dónde vamos con eso. Pero sí, a full. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de la fecha. Vamos a proceder a despedirnos y nos veremos la semana que viene en otro programa de Spreadsheet News Podcast, donde hablaremos de un montón de cosas. Discutiremos otro tanto, diremos alguna que otra incoherencia, chequearemos o no alguna que otra noticia y o en su defecto nos miraremos mutuamente a través de la cámara y no diremos absolutamente nada por una hora y media y será un episodio silencioso. Eso sería interesante, así como una cosa de performance artística postmoderna pelotuda en la cual... Y después le ponemos arte. Claro. Y lo vendemos y nos hacemos millonarios. Claro, grabamos los dos de espaldas jugando a juegos. Sin hablar.